bienvenido a este episodio número 125 de Nivel Escondido. Este que les habla el Match 188. Y como de costumbre se encuentra el señor Alexander Alvarado y Juan Carlos Delgado. De lo que muchachones. Todo bien, mano. Gracias, se fue en ahí. Es que estoy todavía hyper. Llegué, venía de una misión de rescate, mano. Y llegué aquí a grabar. Bueno, muchachos, en estos días se acabó la NBA ya. Alex se escrachó desde mitad de temporada casi. No, pero Alex, después de ese primer round, Alex estaba matando, pero estaba herido de muerte. Porque Alex tenía a San Antonio ganando la final. Eso era cuestión de tiempo para pasarle. Sí, así que ganó Golden State Warriors, tremenda temporada. Así que no creo que se repita otra vez, pero... Pero nada, ahí ganaron un equipo que no tenía ningún tipo de experiencia en los playoffs. Ningún jugador había llegado a los playoffs. Así que, bueno, a las finales, porque ellos pasaron a primera ronda el año pasado. So, un equipo, y joven, bastante joven. Ya Las Vegas está tirando los odds para la próxima temporada para que la gente apueste, y está Cleveland para quedar campeón, según Las Vegas. Bueno, así que vamos a pasar rápidamente a esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 23 de junio de 1912, nace en Inglaterra uno de los más grandes científicos de la computación, Alan Turing. 24 de junio de 1987, estrena la película Spaceballs. 25 de junio de 1998, Microsoft lanza Windows 98. 26 de junio de 1970, nace en Illinois, Estados Unidos, el actor Chris O'Donnell. 27 de junio del 2008, estrena en cines Wall-E. 28 de junio de 1926, nace en New York, Estados Unidos, el actor, director, productor, escritor, compositor y comediante Mel Brooks. 29 de junio de 2007, sale a la venta el iPhone. Bueno, vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes vamos a saber a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía. Bueno, ahora sí, muchachos, ¿qué es la que hay? Vamos a empezar con Juan, que tiene un montón. Mano, esta semana me fui con un tiempo acumulado de 1 hora 45 minutos. Tremendo. Y lo único que jugué fue Call of Duty Advanced Warfare con ustedes y un poquito de Batman. Y a media. Y un poquito de Batman, that's it. Así que nada novedoso, así que next conmigo. ¿Y tú, Ale? Pues nada, el ratito que jugué con ustedes Advanced Warfare, entonces en el fin de semana jugué un poquito de Injustice para terminarlo, como parte de Summer Battle Challenge, ya lo terminé. Me gustó, muy bueno el juego. También jugamos un poquito de Destiny, los muchachos de Team Extra Life, jugamos el miércoles por la noche y estuvo bueno. Recaudamos 15 pesitos, convertimos a dos o tres personas a que abrieran sus cuentas para Extra Life. So, estuvo muy buena esta noche, muy productiva. Y por último... La noche más productiva ever. Diablo, sí, de todo el stream que hemos hecho, es la noche más productiva, es verdad. Y por último, ayer terminé por fin Shovel Knight. Ya yo estaba ya en el último nivel, era cuestión de matar el último boss y ya por fin pues lo terminé. Así que otro jueguito menos del Summer Backlog Challenge. Así que básicamente eso es lo que estaba haciendo esta semana. Todo tranquilo. Bueno, yo por mi parte, pues jugué con ustedes Call of Duty Advanced Warfare. Tenemos un ratito ahí. El primer juego fue desastroso. Ya después pues empecé a calentar y... Si quieren veis un videito en la página, así que pueden pasar a verlo. Ya, véanlo, que ese video Match mató la liga y yo terminé tercero, pero fui el segundo con más kills. Y tiene el último kill, Juan. Salgo por lo ver en el video. Se tiró un Clay Thompson ahí. lo dejé completo ahí para que se viera la gloria de Juan matando al último. y felicitamos a Match con el excelente trabajo de editaje del video con el slow-mo y todo. Tienen que ver eso. Slow-mo e instant replay. Instant replay, papi. Faltaba el... Y además de eso, pues estoy dándole un ratito a Rise, este juego de Xbox One, de los primeros que salió cuando salió el Xbox One. Uh-huh. Yo lo tenía por ahí, no lo había dado casi nunca. Y entonces pues déjame hacerlo para pa por lo menos meterme sin querer en el Summer Backlog Challenge. A ver si lo termino. Y por lo menos tener uno por ahí. El jueguito está chévere, el jueguito es bien fácil. So, estoy por ahí, es como un audiodrama casi. No, este como un Heavy Rain casi, pero de pelea. Este, bastante sencillo. Y además de eso, no he estado haciendo nada más. Así que vamos a pasar con Juan para el Movie Box Office. Ya, gente, si están notando que vamos rápido hoy con las secciones, es porque el tema de hoy es sobre E3. Vamos a estar discutiendo todas las conferencias, así que vamos volando. Y con esto en mente, comenzamos con el Movie Box Office. Quinta posición, Dope, estrenando esta semana. Cuarta posición, San Andreas. Tercera posición, Spy. Segunda posición, Inside Out. Esta está estrenando esta semana. Esta es la película de Pixar. Abrió con 90.4 millones de dólares. Y número uno esta semana, y continuando su reinado, Jurassic World. Hizo 106.6 millones esta semana para un total recaudado de 402.8 millones de dólares. Casi 300 millones la semana pasada. Sí. Wow. Bueno, estrenando este próximo fin de semana, estrena Ted 2 y también estrena Max. Así que Jurassic World va a ser número uno otra vez. Definitivamente. Bueno, esta semana no hay noticias porque vamos a hablar de E3. Eso, todas son las noticias básicamente de la semana. Y como todos los años, pues vamos a estar discutiendo solo lo presentado en las conferencias. Así que vamos a empezar con Alex. Pues bueno, muchachos, E3 arrancó, ¿verdad?, con la conferencia de Bethesda. Algo curioso es que Bethesda nunca había tenido una presentación formal en E3. Y este año pues se rompió, ¿verdad?, ese hielo de que casi siempre son los big hitters quienes hacen conferencia. Ahora inclusive hasta los desarrolladores están teniendo espacio para tener conferencias. So, eso está bueno, está interesante, porque por lo menos uno tenía otras cositas para variar, ¿verdad?, el contenido de E3, o sea, despegando un poquito de los mainstreamers. Bueno, esta conferencia arrancó pues básicamente mostrando la nueva versión de Doom para consolas de esta generación. Se espera que esté saliendo para Spring, o sea, para primavera del 2016, y va a estar saliendo para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Presentaron básicamente gameplay video del juego, inclusive presentaron hasta un demo. El juego se ve bien Doom. Bien Doom, o sea, bien sangriento, over the top action, o sea, fast, rápido, o sea, una cosa, de verdad que se ve chévere el jueguito. Otra cosa que mostraron es una opción que va a tener una aplicación, por llamarlo así, que es la de Snap Map. Y esto lo que están es, básicamente, esto es una herramienta que los jugadores van a tener para que ellos mismos puedan crear contenido para los multiplayer, o sea, puedan crear mapas y compartirlos con otros jugadores. O sea, esto, yo diría que fue como que la orden de E3 este año, la cuestión está de darle herramientas a los jugadores para que creen. Pero pues, empezó la semana de E3 con este anuncio de Snap Map para Doom. Luego de ahí, pues hablaron un poquito de Bethesda.net, ¿verdad? Hablando de la página, cuestión de los foros, videos, etcétera. Parece que le dieron un reamp a la página, ¿verdad? Le hicieron más, no sé, bueno, no llamarle friendly, sino como que explorando la página. Parece que no sé si es que nadie la visitaba, yo no sé qué es lo que pasaba. Pero anyway, moving on. Luego anunciaron Battlecry, ¿verdad? Y anunciaron que ya están aceptando solicitudes para el beta de este juego. Ahí esa parte de la conferencia, yo me tuve que levantar porque me llamaron por la oficina. Yo no vi lo de Battlecry, si presentaron gameplay o algo así. ¿Ustedes llegaron a ver esa parte? Presentaron video como tal, pero no precisamente gameplay. Okay. Ellos más se enfocaron en hacer el anuncio de que el beta va a estar abierto al público mundial, porque actualmente el alfa está corriendo, creo que en Australia y algún otro sitio más. Este va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One. A la misma vez que presentaron el contenido de Dishonored 2, aprovecharon para anunciar que va a estar saliendo Dishonored Definitive Edition. Esto va a estar saliendo para otoño, ¿verdad?, del 2015. Para la PlayStation 4 y Xbox One. Y obviamente es el juego de Dishonored, pero con todos los DLC y todo. O sea, y obviamente para consolas de esta generación. Si usted no había tenido oportunidad de jugar Dishonored, y ahora como que de la nada ha despertado como que este cierto interés por Dishonored, mira qué cosa. Pues tienen esta edición, cual está interesante. Yo lo estoy pensando, si la ponen en PC, la podría comprar. Porque si no la compró en $8 en PlayStation 3 y Xbox 360, pues ahora compré esta. Bueno, te incluye todo el DLC, eso es un win. Pero fíjate, mira, o sea, cómo son las cosas. Muchas personas, como que este juego, le dieron Next, cuando sale como que, otro first person shooter más, no un shooter, o sea, básicamente un juego de stealth con mecánicas. Es un Assassin's Creed en first en person. En primera persona, exacto. Y con unos poderes y unas cosas que ellos pueden manipular para su beneficio. La cuestión es que ahora todo el mundo como que, contra, yo como que le voy a meter a Dishonored, porque por ahí viene el 2 para prepararme, qué sé yo, que sabes que pues los gamers somos así. Pero por lo menos lo que mostraron de Dishonored 2 se ve interesante la propuesta. Vamos a ver, ¿verdad? Con lo que nos, o sea, con cómo eventualmente va a terminar el juego. También, durante la conferencia, hablaron un poquito, ¿verdad?, de Elder Scrolls Online, el Tamriel Unlimited. Esto básicamente es un video, un pequeño video, haciendo como un teaser de lo que va a estar trayendo esta expansión más adelante. Mash, tú no le estás metiendo a Elder Scrolls Online, ¿verdad? ¿Empecé de nada? De vez en cuando empecé. Ok. ¿Y sabes algo adicional más de lo que se ha dicho de esta expansión que viene? No, de verdad que no. Ok. Pues ya sabes que... medio quitado de... Ok. Pero nada, estén pendientes que por ahí viene esta expansión. También hablaron de Elder Scrolls Legends, que esto básicamente es un juego de cartas y va a ser free to play y va a estar disponible para PC y iPad. Los juegos de cartas de esto para los móviles están súper pegados, déjeme decirle. En Twitch tienen muchos followers, la gente viendo estos jueguitos de cartas. So, esta gente de Bethesda pues quieren como que cash in en el hype de estos juegos de cartas para unidades móviles y que nos traen esta propuesta. Bueno, y por último, te hablo, ¿verdad?, del bombazo de lo que muchos consideran que fue uno de los bombazos grandes de E3, y es obviamente de Fallout 4. Ya aquí pues dan más detalles del juego, hablan, muestran gameplay, hablan de todas las posibilidades, de todas las cosas que el jugador puede hacer en el juego. Ahí inclusive usted puede hasta crear su vivienda con materiales que usted encuentra en el open world. Puede hacer como tipo fortress, puede ponerle alma, bueno, puede hacer un montón de cosas. Claro está, ellos aclaran que nada de esto, usted tiene que hacerlo para poder finalizar el juego. Esto simplemente son actividades extras que el juego va a estar presentando. Por ello siguen garantizando de que este va a ser uno de los open world más grandes que se hayan hecho. O sea, aparentemente va a ser un mapa gigantesco y que va a tener muchas cosas por hacerle. El jugador va a estar inmerso en muchas, muchas, muchas horas de juego en Fallout 4. Yo por mi parte, o sea, es bueno, ¿verdad? Porque esto ya se va rumorando ya hace tiempo, la cuestión de Fallout 4. Muchos en Reddit por meses y hasta el año por año lleva especulándose la cuestión de Fallout 4, de en qué ciudad. Por lo menos la cuestión de la ciudad la pegaron, que es en Boston. Este rumor se acertó. Y muchas especulaciones, pero ya por fin está Fallout 4. Yo por lo menos de mi parte, obviamente yo nunca he jugado a la serie Fallout 4. Yo cuando hicieron el anuncio, pues yo, qué chévere, contra una nueva entrega de Fallout. Pero yo nunca los experimenté, o sea, no es como que me puse como que bien fanboy, como que, wow, ya es Fallout 4. Y está como que, chévere, cool. Porque nunca jugué los anteriores. O sea, no sé qué esperar, o sea, obviamente esto es un juego que yo por lo menos personalmente no creo que juegue. Ya ustedes saben mi defecto con los open world. Así que esto es un juego que obviamente yo ni lo tocaré ni con un palo, como dice Juan. Así que, Mash, tú sí le has metido los polados. ¿Estás pompeado por este título? Sí, mano. Estoy pompeado y lo quiero el Day One. No sé en qué comprarlo, si en PC o en Xbox o en PS4. ¿Te vas con el Collectors? No creo, está ya, muy caro. Ya se agotó, ¿verdad? Ya se agotó. El Pip-Boy se agotó. Ahora que mencionamos Pip-Boy, también hicieron la demostración de lo que es el Pip-Boy. El Pip-Boy básicamente es como un smartwatch, por llamarlo así, pero obviamente temático al juego. Es básicamente como un sendo brazalete, ¿verdad? Que es el mismo tipo de reloj que usa el personaje en el juego para llevar su stats, sus inventarios de armas y todas las cosas. Pues Bethesda anuncia esta edición, ¿verdad? El Pip-Boy Edition, que va a traer una réplica exacta del mismo reloj que utiliza el personaje en el juego, pero que este va a ser funcional. Se abre, ¿verdad?, la coraza de este tipo de reloj, y usted puede poner su iPhone ahí adentro. Hay una aplicación, ¿verdad?, que va a correr con el teléfono, y una vez usted inserta el teléfono ahí, va a tener todos los stats y todo, y usted va a poder manipularlo tal y como lo hace el personaje en el juego. O sea, eso está bien cool, que por lo menos es algo que se puede utilizar. Pero se ve cool. Para los fanáticos, yo imagino que eso fue como que, yo lo quiero, se volvieron locos con el Pip-Boy Watch S, como se llame. Pero está se veía cool, pero ya creo que se agotó y están vendiéndolo bien caro en eBay y esa gente. Pero sí, estoy emocionado por el juego. ¿Tuviste? Creo vi un video de un chamaco que hizo algo parecido al Pit Boy, con un smartphone, con una aplicación parecida a Pit Boy, y funcionaba igualito como el que se vio en la demostración. Sí, lo que pasa es que hay un montón de Android, se les puede poner ese team de Pit Boy, y hay mucha gente que los tiene. El día que se anunció Fallout 4, yo entré al Play Store, y de las aplicaciones más downloaded ese día, las más populares ese día, casi todos eran kits de widgets y de themes de para Fallout. Android, de Fallout. Sí. Y no, y también anunciaron lo de la versión de jueguito móvil de Fallout, que ¿cómo es? Fallout Vault, exacto, que es un jueguito como de para manejar de todo management games, que tú vas manejando recursos y tú vas manejando estos diferentes en posts. El Apple Store está de los primeros. Claro, ya que lo anunciaron, eso fue una avalancha de downloads bien brutal. Ya, está disponible esa misma noche y ya, está al palo. Sí, pues eso es para manejar los balls, procrear niños y así un montón de cositas. Sí, es un free to play, pero puedes como que para más cosas. Yo no lo he bajado, pero o sea, no es pay to win, no, el concepto, o sea, no necesitas pagar para ganar, o sea, tú puedes seguir jugando que no compres nada. Exacto. Nice. Yo no lo bajé, es que obviamente yo no sigo mucho el universo de Fallout, pero eso es lo que hay. Y básicamente ahí concluyó, ¿verdad?, la conferencia de Bethesda. Bueno, muchachos, ¿la pudieron ver en vivo o la vieron repetida? Yo no la vi, o sea, yo no la pude ver. Pero la tengo para ver por ahí, pero vi los anuncios. O sea, y vi lo de Fallout 4, que era lo más que me interesaba. Vi la polémica de la gente diciendo que las gráficas no se veían muy bien. Después Fallout salió hablando de que, mira, sí, no se ven muy bien, pero es porque tenemos que metimos tantas cosas. Yeah. Porque en verdad decidimos quitarle cómo se veía para poderle añadir esas cosas. Uh-huh. Yo lo que presentan se ve bien, o sea, comparado con los Fallout anteriores, que se ven súper feos. Para mí, lo único malo de Fallout, para mí, siempre ha sido que se ven súper feos, se ven washed out, como que ellos tienen un, que en Fallout 3 es como un azul y en Fallout New Vegas es como un amarillo. Y todo se ve así. Como si es ahí. Todo se ve así. En este que presentaron, o sea, no se ve que tiene un filtro, sino que se ve con los colores de verdad. Colores naturales. Ajá, y me gustó el estilo que se ve, cómo se veía. O sea, me gustó cómo se veía. Y vi fotos. Hay fotos que se ven bastante impresionantes en lo que es gráficamente. Pero, o sea, los geeks son... Ellos prefieren sacrificar calidad y dar más contenido. O sea, como para tener más calidad ingreso gráfica, al jugador. Calidad gráfica, perdón, eso fue lo que quise decir. Que, o sea, para tener al jugador sumergido ahí en el juego. O sea, estamos hablando de muchas horas de gameplay, según ellos han prometido. Sí, sí, los Fallout son de eso, los Fallout son gigantes. O sea, los Fallout, tú empiezas a jugarlo hoy, jugaste un año completo Fallout, lo dejaste... Bueno, vuelves y vas a empezar un juego y cogiste de en vez de para la derecha, empezaste para la izquierda y vas a ver un mundo diferente de lo que tú habías visto. O sea, porque no... Wow. O sea, no, el mapa es tan grande que... Mega RPG, la madre. Sí. ¿Y tú, Juan, la pudiste ver en vivo o la viste repetida? No, mano, no la vi en vivo, la vi en YouTube. Ah, cool. Pero nada, lo poquito que pudieron ver, por lo menos Juan, ¿verdad? Que la pudo ver en YouTube, más todavía no la ha visto. ¿Te gustó cómo manejaron bien esta conferencia de Bethesda? Por lo menos en mi opinión, para ser la primera vez, estuvo bien. O sea, se movió bien, yo entiendo que se movió bien. Mis expectativas de E3 es que enseñen cosas que uno no ha visto o más detalles de cosas que ya uno... Menos bla, bla, bla y más visuales. Ya, yo la encontré bien. Yo creo que yo no sabía que venía un Doom nuevo. ¿Eso se sabía o no se sabía? Ya se especulaba. Se especulaba. Oh, okay. Ya habían leakeado unos contenidos por ahí hasta que entonces explotó en la de Bethesda. A mí me gustó lo que enseñaron de Doom. Se veía como que seguía el Doom clásico. Pero esta no es la primera vez que hacen una entrada en la serie de Doom. El Doom original salió en el 93, pero después de eso han salido un montón de Doom, a todos los spin-offs que salieron. La película fue un éxito. Ah, mano, qué cosa más horrible. Sí, mira, yo creo que... La mejor parte es cuando se pone en first person. Cuando se... qué cosa más... Exacto, más nada. Más nada. Oh, God. Eso yo creo que está en Netflix, mano. Qué cosa más horrible. Déjame borrarla del quick. No, porque la tengo en DVD. Bueno, entonces en cuestión a Dishonored, yo no jugué el primero, no creo que juegue el segundo, así que me alegra por los fanáticos de eso, pero yo no voy a jugar eso. El Definitive Edition no me sorprende. Eso es, en este periodo de transición de la consola de pasada generación a la actual generación, vamos a seguir viendo esto. También lo de Elder Scrolls Online, qué bueno que anunciaron que se le va a seguir dando cariño a eso, porque tú sabes que se tardó tanto en salir la versión de consola, que ella decía, diablo, esto va a salir ya al final del siglo, ya cuando la PC es irrelevante, pero con esto, pues todavía le siguen dando vida al proyecto. Y se va a salir el diario. Y Fallout 4, y igual que Alex, yo no he jugado ninguno de los Fallout, pero me alegra muchísimo, porque yo sé que hay muchísima gente que le encanta Fallout, que llevaba muchísimo tiempo esperando por esto, y cuando finalmente esto se supo, que se supo días antes de como tal de la conferencia de E3, la gente, el internet se iba a romper. Sí. Así que yo me alegro muchísimo que le llegue el juego que tanto estaban esperando. Sí, mano. Sabrás que Twitch está explotando con los streams de Fallout. Sí, el día que anunciaron Fallout 4, yo fui a Amazon a verificar a ver cuánto estaba Fallout 3 for PlayStation 3. Yo no era que lo iba a jugar, pero quería saber cuánto estaba corriendo. Y estaba todavía en los precios bastante razonables. Como a los dos días veo un reportaje que los precios se habían disparado porque la demanda por los juegos aumentó y empezaron a subir los precios. ¡Ay, dije los cabrones! En Steam lo pusieron especial cuando lo anunciaron. Lo vieron y lo pusieron en especial. Y ahora con los Steam Sales estuvo toda la semana en especial también. ¿Cuánto estaba? Por 3 pesos lo podías comprar. Una cosa. Oh, wow, really. Sí, los ponen, eso los ponen bien barato porque son juegos ya bastante viejos. Ya, yeah, son viejitos. Se fue a preparar el camino para el 4. Yeah. Pues bueno, gente, pues nada, básicamente esa fue la conferencia de Bethesda. Como digo, estuvo muy buena, buen manejo de tiempo, mantuvo a la audiencia todo el tiempo, tú sabes, dependiendo de lo que se estaba hablando. So, entiendo que les fue muy bien, ¿verdad?, para hacer su primera vez. Luego de esta, pues vino entonces la conferencia de Microsoft, pero esa va a estar a cargo de Juan. Ya, esta yo no la vi en vivo en su totalidad, tan solo vi los últimos puntos en vivo, luego fui para atrás y la vi. Ellos abrieron con Halo 5, estaron allí visuales y ya los fans súper contentos. Luego se movieron a Record, que este juego se ve sumamente interesante. Este es del creador de Mega Man, está detrás de este proyecto, Inafune. Y se ve interesante, no sé qué esperar, pero viene de nombres con, you know, con categorías. Sí, así que merece prestarle atención. Luego hicieron, dieron el bombazo de E3. Bueno, uno de los bombazos. Uno de los bombazos. Sí. Por lo menos el bombazo más grande de Microsoft. Hasta ese momento estuvo brutal. Vienen y anuncian retrocompatibilidad de Xbox One con Xbox 360. Y esto nadie se lo esperaba. Esto fue, ¿what? So, mano, esto es ellos esperaban, se esperaba que dijeran algo parecido, pero como lo de PlayStation Now. Sí, que esperan un servicio de streaming, sí. Así. Bueno, mano, este fue la mega bomba. Ellos, claro, están. Ellos quieren hacer su consola más atractiva para poder seguir moviéndose en la dirección positiva y seguir vendiendo unidades. Yo entiendo que, a pesar de que esto hubiera sido mejor que ellos lanzaran la consola con eso, entiendo que todavía están a tiempo. Todavía no todo el mundo ha hecho la transición de la pasada generación a la actual generación. Y ahora es casi un no-brainer, porque en la pasada generación, si tú estabas con Xbox 360, podías saltar a Xbox One o PlayStation 4, no importaba mucho porque tu contenido, tus juegos viejos, no podías hacer mucho con ellos. Pero ahora tú tienes un motivo para quedarte si tú tienes un Xbox 360, ya tú sabes que te puedes llevar tu librería. Claro está, no todos los juegos van a estar disponibles y esto no es culpa de Microsoft. Ellos dijeron que esto va a estar corriendo nativamente en la consola. Todo depende de que los publicadores permitan que sus juegos estén ahí. Pero que sean retrocompatibles. Pero que los publicadores no tienen que hacer nada, es básicamente decir sí o no. Exacto, decir sí o no. Esto, pues claro está, muchos publicadores tienen en mente de lanzar una versión remasterizada de su juego de 360 para Xbox One. Así que esa gente que tiene esos planes probablemente no lo permitan. Así que no esperen que la versión, digamos, de Grand Theft Auto 5 de Xbox 360 sea retrocompatible con Xbox One. Porque ya ellos sacaron esa versión para Xbox One. Ellos no quieren que la nueva se cocote. So, y así por el estilo. Esperen que todos esos juegos que vayan a tener así una versión remasterizada no estén disponibles. Pero it's okay. Los juegos que utilizaban Kinect, esos no van a ser retrocompatibles porque el Kinect de ahora no es compatible. Eso no fueron hasta esa extensión. Aunque podemos decir que oficialmente el Kinect murió porque allí no mencionaron nada del Kinect. Luego anunciaron también otra sorpresa. La versión Elite del control de Xbox One. Todo el mundo creía, incluyéndome a mí, que el nuevo control que se rumoraba iba a ser el nuevo control que Amazon básicamente había revelado al mundo, que tenía el headphone jack y estas cosas. Y todo el mundo dijo, ah, pues mira, sí, el rumorado control es ese, y nada, nadie le dio mucho casco. Y ellos allí anunciaron el control. Es una versión del control de ellos, pero de una calidad increíble, donde las piezas tienen, los joysticks son removibles, son intercambiables, para que usted utilice lo que sea más cómodo para usted. Los triggers son como de Ferrari, el pedal de Ferrari, ya es eso. So, a mí me pareció fantástico el anuncio, cuando me enteré del precio, que cuesta $150 el control. Yo como que, damn, yo no juego tan bien que yo necesite algo tan preciso. Yo soy igual de malo con un control bueno que con un control malo, así que ya. Me luego pues hablaron de Fallout 4, más detalles. Luego vino EA y habló de EA Access y habló pues de los beneficios de ellos, etcétera, etcétera. Y revelaron allí Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Que se, a mí me alegró el anuncio. A mí me gustó el primer Garden Warfare. So, para este yo le voy a echar el ojito. Siempre que mantengan este gameplay que pueda ser local, yo me apunto. Yo creo que para este yo me apuntaría Day One. Si digamos sale en 40 y no en 60, o hay que ver qué incluyen. Luego por ahí presentaron Forza Motorsport 6. Esto era la predicción de todo el mundo para eso. Eso se sabía como que iba a llegar. Como que hay otro Call of Duty este año. Luego presentaron allí un teaser rapidito. Dark Souls 3 va a estar llegando. Me imagino que esto es multiconsola. No hice research, pero esto sí, no creo que sea exclusivo. Esto va a ser, you know, PlayStation 4, uh-huh. Xbox One. Luego pusieron por allí The Division. Aparentemente ahora sí este juego va en ruta a salir. No va a salir este año, va a salir el próximo año, pero suena que no hay bumps en el camino. Y de ahí saltaron a Rainbow Six Siege, que también presentaron un poquito y dijeron que la gente que compre Rainbow Six Siege van a recibir una copia digital de la versión de Rainbow Six Vegas y Vegas 2. Sí. ¿Qué son? Sí. Y entonces estas versiones digitales también son retrocompatibles en la versión de en la consola de Xbox One, así que tienen ahí tres jueguitos chéveres. También presentaron Gigantic. Luego pues tuvieron allí un video collage de juegos independientes, y entre estos juegos pues estaba Tacoma, Ashen, Beyond Ice y Cuphead. ¡Woo! Cuphead en particular, mano, me gusta mucho el estilo y lo que esa gente está tratando de hacer. Uh-huh. Es un juego con cartoons típico de los 30, y entonces tiene mecánicas de 16-bit. So, se ve súper, súper cool. Pues, imagínese los primeros muñequitos de Mickey, de Disney. Sí, este artwork, sí. Ya, eso se ve cool. Entonces, hablaron de Xbox Game Preview, que este va a ser como que la versión de Xbox de lo que es Greenlight. Sí. Estos son juegos que todavía no están terminados, pero los desarrolladores / publicadores los ponen en el market. Usted lo compra sin haber terminado el juego, o sea, es la versión .1. Y ellos van a seguir trabajando, van a haber updates constantes, el juego probablemente esté broken y tenga muchos glitches, pero usted sabe, está advertido de que esto es un game preview. Esto pasa mucho en Steam con esto de Greenlight, mucha gente provee mucho feedback beneficioso. También de ahí saltaron a Ion y luego y tuvieron un live demo de Rise of the Tomb Raider. Uf, mano. una razón para comprar un Xbox One. Oh, definitivo, una de tantas. Se ve muy, muy bien, mano. También por ahí pasaron a Rare Replay, que es una colección de 30 juegos de Rare por $30. Esto es otro palo, mano. Estaba en Yokazu, Yep. Está ahí. También de ahí saltaron a un juego nuevo de Rare que se llama Sea of Thieves. Este hay que cogerlo con pinza. Lo que enseñaron se veía bien. Un MMO. Pero, pero ellos están cogiendo pon con el nombre de Rare. Rare lo que queda es el nombre. La gente que usted conocía de Rare ya no está ni ahí. Sí, eso es lo que estaba haciendo. Así que esto yo no lo. Tienen que convencerme. Luego de ahí saltaron a Fable Legends, que va a ser free to play. Yo nunca he jugado Fables ni tampoco nunca me ha llamado la atención, así Fable que para cambió mí un montón. Fable empezó siendo de una forma, el segundo fue de otra, y el tercero fue de otra, y ahora Legends es otra cosa. Yeah. Bueno, a mí nunca me ha llamado la atención. Luego mencionaron que ellos van a tener una nueva relación con Valve VR, que esto es la iniciativa de Valve para darle support a un juego de virtual reality. Esto ahí también corriendo un poquito con el partnership de Oculus Rift, donde esto se anunció antes de E3, pero lo voy a mencionar, donde el Oculus Rift va a incluir un control de Xbox One con el que usted va a poder jugar los juegos. Y el otro bombazo de Microsoft. Hicieron una presentación de HoloLens. Ya nosotros las predicciones habíamos mencionado que esto iba a pasar, pero yo jamás pensé que esto iba a funcionar así. Yo me quedé como que ¿dónde ordeno un coche de eso? Hay que ver cuál es el precio, mano, porque funciona tan y tan brutal que yo no creo que esto cueste $200. Vas a tener que vender un hígado. No, yo no vendo el hígado. Yo no lo compraría así. Pero yo no creo que esto cueste $200. Más de $200 yo no pagaría por esto, porque sería un gamble ser early adopter, porque si el precio es alto, quiere decir que muchas personas no lo van a comprar, y si muchas personas no lo van a comprar, no se van a vender muchos juegos. Y entonces puede ser que sea este White Elephant. Pero también a mí me encantó. HoloLens, Microsoft, además de estar metiéndole con Xbox, ellos están usando HoloLens también para Windows. Sí, y hay que ver también en ese lado quién le da support, pero aplicaciones para esto, uff, qué cosa salvaje, mano. A mí lo primero que me vino a la mente, jugar NBA 2K en HoloLens, donde tú tienes la cancha en una mesa, digamos, en tu casa. Y tú te sientas al lado de la mesa y la persona que está jugando contigo está en el otro lado. Y es como ver una versión miniatura encima de tu mesa de la acción. O jugar Mortal Kombat, donde los personajes también están encima de un escritorio. Y tú ves los personajes y te vas en diferentes ángulos. O jugar, digamos, un juego de FIFA, donde también tienes la cancha ahí y tienes todos los jugadores. Y puedes tener un miras desde arriba o jugar Madden. Para juegos deportivos, uff, fantástico. O imagínate un juego, digamos, de terror, jugando Fear o algo así. No. Tú estás viendo en la pantalla, pero de momento te sale, qué sé yo, un fantasma que se para en la sala tuya. Y tú lo ves de con el rabo el ojo. Y cuando tratas de mirar, se desaparece. Y está todo el tiempo como que haunting you. Uf, cosa salvaje. So, yo entiendo que hay muchísimas aplicaciones en cuanto a videojuegos. Aparte de eso, muchísimas aplicaciones para el mundo del trabajo. Yo trabajo con mucha data de mapa, que sería fantástico yo engancharme una vez ni agradeza y en mi mesa del trabajo poder ver el área y poder zoom y moverla de aquí para allá. So, a mí me encantó esto. A mí en general lo de virtual reality, bien, it's okay, me gustaría tratarlo, pero no me mata. Pero esto, uff, cómo funciona allí. Cosa increíble. A mí me encantó muchísimo lo que mostraron. Luego hablaron de Gears of War Ultimate Edition. Esto va a correr a 1080p, 60 frames por segundo. Corríjame si me equivoco, ¿esto es tan solo el remake del primer juego? ¿O es una colección de los tres juegos? No me acuerdo. Yo creo que son los tres juegos. Yo creía que eran los tres juegos, pero... Ya, ahora me pusiste a pensar. Porque básicamente no muestran nada, como mostraron fue el logo. Déjame leer información. Dale. No, es el primero. ¿El primero no más? Sí, creo que sí. Sí, de original. Sí, es de original. Ya, eso confirmado, según la internet, es tan solo el primer juego. Eso fue lo que yo entendí, yo decía, pero en serio, por eso es mi confusión. Yo decía, ¿cómo es que van a tirarse más que el primero, remaster, porque no hacen todo? Después de haberle traído al público el you know, la colección de Halo, ¿cómo se van a tirar este solamente? So, pero está raro eso. Yo espero que no vengan con él a $60, por Dios. Porque comparándolo con la colección de Halo, se ve pobre. Halo tenía el 1, el 2, el 3, el 4, y también tiraron por... Si jugaste como que los primeros como 2 meses, en los primeros 2 meses también regalaron el ODST. Super Early Adopter. So, tuve 5 juegos ahí en... Ahora, pregunto yo, hay una colección de Gears para 360, ¿verdad? Sí, hay una. Sería por eso que a lo mejor no tiraron... Esa fue la que yo envié para... Ah, ¿verdad? Así que la vendimos allí, ¿verdad? Para el Puerto Rico Comic Con. Era el 1 y el 2 y una expansión. Sí. Ya. Yeah. O sea, bueno, no sé. Pero si ahora con lo de retro... ¿Cómo es lo de retrocontabilidad? Pues jueguenlo. Digo, si están disponibles en el listado, pues jueguen 1, 2 y 3 en el Xbox One, ya está. Ya. Y bueno, y ellos cerraron la conferencia con Gears of War 4, o Gears 4, que fue el nombre que ellos pusieron. Gears. Este va a estar saliendo para Holiday 2016, y tuvieron allí un gameplay demo. Mano, yo no veía nada. Yo estaba en el teléfono, y yo trataba de ver la acción, y estaba tan oscuro. Y entonces estaba buscando en el teléfono a ver si le podía cambiar el brightness y la cosa. Y no lo podía ver bien. So, quizás tenía que estar en la computadora, estar en una pantalla más grande, pero no pude ver casi nada. So, gente, ¿vieron la conferencia y qué les pareció? A mí me parece excelente esa conferencia de Microsoft. Vieron, o sea, como que para mí la mayoría de los anuncios, o sea, el 90% de los anuncios fueron anuncios que me gustaron. Y para mí, en cuestión de las demás, para mí fue la más entretenida. Yo la vi en vivo. Y que te concuerdo con Max, estuvo buena. En cuestión de demostrarte cosas que a ti como posible adopter de la consola te estuviesen convencido, yo entiendo que sí. O sea, muchas de las cosas que presentaron, si tú lo estabas pensando, como que con esta conferencia como que puedes traer el brinco. Porque buenos títulos, buen contenido, la conferencia estuvo bien chévere. O sea, no, en ningún momento se fue por la tangente de la babosería y se puso monótona. O sea, estuvo todo el tiempo ahí constantemente bombardeándote contenido, que eso es lo que siempre ayuda en estas conferencias. Pero yo, para mí, el system seller fue lo de retrocompatibilidad. Ay, no me está la palabra. Compatibilidad. Gracias. Eso para mí es un system seller. Obviamente, lo de, ¿verdad?, cómo será el futuro del HoloLens es un system seller para cualquiera. O sea, si a usted le gusta la tecnología y esto usted lo veía en películas y usted en ningún momento soñaba que esto iba a ser posible. Gente, esto va a ser posible, esto va a ser una realidad, y esa demostración quedó bestial. O sea, quedó bestial desde el punto de vista de la cámara, o sea, porque funcionó tal y como dijeron que iba a funcionar y que se iba a ver. Yo entiendo que eso fue lo que más a la gente le gustó, porque eso que han pasado en otros tipos de conferencias, no necesariamente que dicen, no, esto va a ser así, así, y pum, cuando esto no es lo que te dijeron la primera vez. Tú sabes, por lo menos ahí en vivo, la demostración fue bien, o sea, bien, uff, ¿cómo es la palabra? Bien captivante, o sea, todo como que, wow, o sea, where do I sign up, please take my money, tú sabes, está brutal. Overall, muy buena conferencia, me gustó, y por lo menos hasta este momento, ¿verdad?, te ha faltado en el resto de las conferencias por Bepasta, en ese momento ya tenía como que my top conference hasta el momento, la de Microsoft, so, vamos a ver cómo cambia mi opinión con las demás. ¿Cuáles fueron sus top 3 anuncios de esa conferencia? Por lo menos a mí, top 3 de esta conferencia, lo de la retrocompatibility, lo del HoloLens, y tendría que decir, si fuese a escoger un juego que me voló la mente cómo se ve, Cuphead, hermano. Maldito juego, de verdad que esos visuales se ven tan brutales. Yo, de verdad que este jueguito me tiene ahí la mente dañada. No voy a decir Halo, porque obviamente yo no he experimentado la serie de Halo. Yo sé que los fans Halo 5, ¡ah! Tú sabes, pero nada, para mí, en mi opinión, esos fueron los tres puntitos que más me gustaron de la conferencia. Yo por mi parte, pues, Halo es uno de ellos. Sí, pero ya se sabía, ¿sabes? Pero nada, lo que enseñaron, uh-huh. cada vez emociona más a uno. Sí. Pues Forza Motorsport 6, que tampoco enseñaron mucho, pero, you know, viene uno por ahí. El algo. Carrito se ve brutal. Que no falla el carro. Sí, ese carro se ve brutal. Yo tenía miedo que se transformara allí. Pues el HoloLens, ¿verdad? La demostración. Y la retrocompatibilidad. Yo no tengo muchos juegos así de Xbox 360, pero, o sea, el hecho de que tengan ese sistema y que los desarrolladores no tienen que hacer nada, básicamente sí o no, o sea, es un palo. O sea, para mí Microsoft la mató con esa. Sí. Yeah. ¿Tú sabes lo que es tener tus jueguitos todavía en plástico guardado, 360, juegos que a ti te gustaba jugar? Y obviamente con esa tecnología ahora de stream y todo esto, que te gustará compartir games de esos juegos, a lo mejor por no tener la tecnología adecuada, una buena PC, un buen capture card, no lo puedes hacer, y que ahora tú tengas la oportunidad de volver a jugar ese juego en una consola de actual generación y poder hacerlo, o sea, utilizar todos los features que la consola te brinda, o sea, de stream, screenshots, o sea, lo que tú no podías hacer anterior, lo puedes hacer ahora. Tú sabes que esto también abre un mundo de posibilidades para todos esos juegos que tienen guardado en caja, de revivirlos otra vez. O sea, de verdad que tremendo, tremendo honrón ahí con esa anuncio. Ya. En mi caso, a mí me gustó mucho la conferencia, muy muy buena, se movió, fluyó sumamente bien. Mi top 3 anuncio, ya la retrocompatibilidad, yo no me esperaba eso, me encanta que lo hayan hecho y que lo hayan hecho a tiempo. Porque esto de retrocompatibilidad es relevante a principio, cuando todavía se está haciendo la transición. Si esto lo hubieran hecho dentro de 2 años más, es totalmente irrelevante, pues ya todo el mundo se mudó y ya a uno le sangra los ojos al jugar los juegos anteriores. So, esto es relevante ahora y qué bueno que salió a tiempo. El otro anuncio, you know, que a mí me gustó mucho fue el de HoloLens. Bueno, ya esto se sabía, pero esa demostración, ¡boom!, pues, explotó mi mente. Yo quiero saber más información de esto, quiero saber cuánto cuesta. Y yo diría que el tercero sería la colección de los 30 juegos estos de Rare por $30. Eso me gustó muchísimo que lo anunciaran. Así que esto fue todo con la conferencia de Microsoft, 27 puntitos ahí. Y los tenemos numerados. En Bethesda hubo 8 puntos de información, la de Microsoft 27. 27 en 90 minutos, wow. Así que muchísimo contenido en ese tiempito. Así que vamos ahora para la DA con Mash. Yeah. Pues la DA, esta yo la vi por internet, no la vi en vivo. Ella comenzó con Need for Speed, en los cuales presentaron, ¿verdad?, que había mucha personalización en el juego. Podía jugar de 5 formas diferentes, tenía un open world, y iba a salir el 3 de noviembre. Lo que ellos dicen es que es una mezcla entre lo que fue su Need for Speed, ¿verdad? Todos son Need for Speed, en lo que fue Underground, Most Wanted, Rivals, whatever. Este es el reboot, ¿verdad?, de la serie, porque con Rivals eso se escocotó, y ya estamos ahí, están viendo a ver qué hacen, pero yo pensé que iba a ser más como Underground por lo que enseñaron. Yo pensaba que sí iba a ir en esa línea, pero no, es una mezcla de todo, I guess. Va a tener elementos de Underground en cuestión de la customización de los carros, tú sabes, pero pues le están metiendo aquí historia, son 5 personajes, vamos a ver cómo logran atar todo esto. El otro punto que anunciaron fue el Mass Effect Andromeda. Básicamente lo que enseñaron fue un teaser trailer, y está para el 2016. Más, ¿se sabe si ese es precuela o secuela? Mano, de verdad que no sé qué decir. Por lo menos por lo que yo escuché, aparentemente, o sea, la historia va a ser un universo completamente nuevo, o sea, van a ser nuevos personajes, un universo nuevo de, ¿sabes? Cuando digo universo nuevo, ¿un universo nuevo o otra región del universo? Lo que te quiero decir es una historia completamente distinta dentro del universo conocido de Mass Effect, con personajes nuevos, decisiones diferentes, o sea, no tiene que ver nada con la trilogía anterior. Puede ser, porque ellos siempre dicen lo mismo, pero puede ser que sea algún elemento de la trilogía anterior, pero por lo menos ellos están reiterando de que es una historia completamente nueva. Yo lo que entiendo es que esto está abriendo paso quién sabe, para una nueva trilogía dentro del universo de Mass Effect. Así que, pero por lo menos no, este, no, no es ni secuela ni nada. Es una historia completamente nueva. Bueno, el otro punto que tenemos por aquí es Unravel. Esto es un hecho por desarrolladores suecos. Este juego se ve bien bonito. ¿Qué sí qué? Este juego yo estoy apuntado para él. Es como la, es la competencia a Kirby's Epic Yarn. Y Wally World. No, exacto. Yoshi's Wally World, perdón. Me hice una mezcla de Kirby y Yoshi. Este, de Yoshi's Wally World, es como una competencia. Este es un muñequito de Yarn que tiene que pasar unos stages con platformer, en el cual tiene que usar su Yarn para completar los puzzles, básicamente. Y visualmente se ve brutal. Lo que a mí me llamó la atención en esa presentación, mano, el chamaco tenía un ataque de nervios. Estaba temblando. Él inclusive se enseñó, porque según lo que él cuenta, él se inspiró en ese juego porque una vez se fue de camping para el bosque, y entre las cosas que hicieron, él hizo ese muñequito de hilo, con alambre y con hilo. Y él se puso a poner el muñequito en diferentes situaciones en el bosque a cogerle fotos, pero unas fotos bestiales de muñequitos en diferentes escenarios. Y eso fue inspiración para hacer la historia del personaje y los visuales del juego. O sea, y de verdad, como dice Mash, visualmente el juego se ve precioso, precioso. Bueno, otro punto es Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, que Juan habló sobre él. Esto es un mundo completamente nuevo donde las plantas están en desventaja. Ahora es un mundo dominado por zombies. Va a salir en primavera 2016. Y ellos también mencionaron que va a haber contenido gratis, ¿verdad?, luego de la salida del juego. O sea que le van a estar dándole más support. El otro punto que me pusieron por aquí fue PGA Tour. Va a estar corriendo en Frostbite Engine y no va a haber loading time entre cada hoyo. Así que vaya rapidito. El otro fue FIFA 16, que como siempre mejora al AI. Y esta vez me va a añadir equipos de mujeres. Ah, cool. Nice. Y estuvo pele en tarima hablando de eso. Eso estuvo bien boquete, pero juega bonito. También anunciaron NBA Live 16. Vale, de camisa me olvida que NBA Live existe. Ellos van a sacar un app para scan de la cara para el juego. Va a estar saliendo el 29 de septiembre. Y entre las cosas que ellos mejoran, pues que hay mejores movimientos de los jugadores para hacer un juego más fluido y que parezca que estás jugando de verdad y no hayan movimientos ya predeterminados, de esto que tienes que terminar la animación antes de hacer otra cosa. Eso es según ellos. Lo pintaron bien bonito. Ellos todos los años tienen que decir algo que es mejor que el anterior. La bola creo que va a rebotar más. El otro que anunciaron fue... ¿Cómo es? No, que iba a decir que el de la carátula de Russell Westbrook. Ah, ¿en serio? Ah, ¿verdad? Sí. Bueno, el otro que anunciaron por ahí fue Mirror's Edge Catalyst. Va a estar corriendo en Frostbite Engine. No va a tener loadings. Es un open world y va a estar saliendo el febrero 23 del 2016. Esta es una precuela de lo que es Mirror's Edge. También va a estar saliendo Madden 16. Otras mejoras al AI. Estuvieron un rato hablando de Madden, man. En el show 16 también mejora al AI. ¿Ahora qué? Y por último, lo que todo el mundo está esperando era de EA, pues Star Wars Battlefront. Bueno, se ve brutal. El juego se ve brutal. Es difícil no quedarse boquiabierto con el juego. Sí, porque el juego es como una mezcla de Battlefield con Star Wars. Y gráficamente se ve brutal, ¿sabes? Y los lasers corriendo de lado a lado, de verdad que se ve brutal. El juego se ve chévere. Pero estuvieron corriendo en un PlayStation 4. No sé, se ve brutal. Yo para mí quiero ver más de él, cómo va a ser el gameplay como tal. Pero por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora es que obviamente este juego va a ser bien enfocado en la cuestión del multiplayer online. O sea, esto básicamente va a ser combate tras combate. Hay diferentes opciones. Usted puede jugar cooperativo con sus amigos, pero en diferentes misiones, ya sea contra AI o contra otros jugadores. Como tal, hasta ahora no se ha mencionado de campaign, por lo que se entiende que el juego no va a tener ningún tipo de campaign. Sí va a tener unas misiones, como unos challenge missions, que son los que usted puede hacer cooperativo con sus amigos, pero hasta ahora nadita de nada en cuanto a campaign. O sea, esto es o batallas contra otros jugadores o batallas contra el AI en diferentes misiones. Pero no es como una historia como tal detrás de Battlefront. Pero por lo menos lo que han mostrado hasta ahora me tiene Soul Day One. Yo estoy apuntado ahí. Yo lo que quiero es que más gente lo compre. Para jugar solo. Yeah. No te preocupes que no vas a jugar solo. Yo voy a estar por ahí. Like, con eso EA cerró, ellos anunciaron otras cositas, pero nada así relevante. Anunciaron expansión para el MMO de Star Wars de ellos, y también unos juegos móviles que vienen por ahí. Uh-huh. Y pues con Star Wars fue que cerraron. Para mí, esta conferencia estuvo aburridísima. Hablaban como que demasiado entre anuncio y anuncio, y entre medio de los anuncios, como que vamos a anunciar el Mass Effect Andromeda. Traían como 10 personas a hablar sobre él. Vamos a hablar sobre un Plan vs. Sun, traían a otros 10 más a hablar sobre él. O sea, como que estuvo como que bien latoso la conferencia. Pero en cuestión de anuncios, o sea, nada que nadie supiera. O sea, era uh-huh. todo ya de EA casi todos sabían, lo único así nuevo fue Unravel que nadie sabía, y creo que Mass Effect. Sí. Pero ya todo lo demás, todo el mundo sabía que venía, pues son juegos que ellos sacan todos los años. En el caso de Battlefront, lo que la gente, como dijo la que estuvo hablando, la señora esa que tiene el hablado bien pausado, pues al final dice, bueno, vamos a ver lo que ustedes quieren ver, que es gameplay. Porque ya se han visto CGI trailers y muchas cosas, pero no se ha visto nada de gameplay. Yo creo que ese fue ¿verdad? Lo que salvó un poco la conferencia al final, y estoy completamente de acuerdo con Mash. Fue una conferencia que aunque y ahí lo que pasa es que son títulos que son ya bien, o sea, que tú puedes predecirlo. O sea, su entrega en la área de deporte, y solamente pues tres cositas, ¿verdad? Desde todos los puntos, ¿verdad? Que resaltaron, como dijo Mash, Mass Effect, Unravel y lo de Battlefront, ver gameplay. Pero todo lo demás ya pues estaba dicho, estaba escrito, estaba liqueado, o sea, nada sorprendente. Overall no fue muy, o sea, no voy a decir que no fue muy buena, tampoco fue excelente, es que estuvo aburrida, como dice Mash, estuvo latosa, muy latosa. Bueno, yo no la vi, no me dio break de oportunidadla, pero sí, como yo, you know, ya sabía que se había anunciado ahí, como que no hay nada que me mate, que tenga que verla. Y bueno, la mitad de la conferencia, por lo que veo, fue deportes, y eso no es gran sorpresa nunca. So. Yo la vi por internet y empecé a darle para el frente a todo lo que da. Porque, o sea, era como que salía. Pelé estuvo como media hora sin tripear. Hablo, sí. Y yo dándole para el frente, hablando de FIFA, y como que era mejor a Jale y ya, como que eso era todo. Juan, búscate la conferencia, ve el teaser de Unravel y lo de Battlefront, y ya tienes la conferencia de EA. En total, pues, fueron 11 anuncios, ¿verdad?, de los más relevantes, así que EA por ahora es la menos que tiene. No, Bethesda es la menos que tiene. Así que, y con esto fue que esto terminamos con EA, así que vamos a pasar con Ubisoft. Yeah. Bueno, y pasamos entonces para la conferencia de Ubisoft, que continúan presentándose en E3. Bueno, la anfitriona de la conferencia, esta muchacha, la princesa, Alicia, ay, mi madre, mi nombre es Tyler, que no falla, ella siempre trata como que de meter ese ángulo de pompeadera, y no sé qué pasa, que siempre como que falla en ciertos momentos. Son bien aqua presentaciones. Ella tuvo que hasta hablar mal en una, tuvo que usar el F-word en un momento dado, pero de eso entró ya está ya en mito. Bueno, nada, la conferencia arrancó anunciando, ¿verdad?, el trailer para la nueva entrega de la serie de juegos de South Park, The Fractured But Whole. Y pasaron a tarima a los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone. Estuvieron hablando, ¿verdad?, que ellos están trabajando directamente con el desarrollo del juego. Solo se mostró el trailer, no se enseñó actual gameplay del juego, obviamente está en desarrollo, pero por lo menos ya sabemos que viene un nuevo juego de South Park al estilo como el anterior, excepto que ahora pues cambia la temática, ya no es con la temática tipo, voy a llamarlo así, como King of Thrones y cositas así, ahora es como que más enfocado como que a superhéroes, es el tema que está detrás del juego. O sea, se ve prometedor, para los que les gustó Stick of Truth, deben estar súper confiados por este nuevo título, y obviamente para consolas de esta generación, y que eso es lo que hace un win más brutal todavía. Mano, a mí no me sorprendería que ahora que van a sacar saquen The Stick of Truth, Truth para PlayStation 4. No, me digas una cosa así porque me prendo. Mano, es que ese juego no importa en qué consola está, se va a ver igual, porque el juego es con el estilo del show. So, se ve súper lindo actualmente en la consola pasada generación. Yo me lo compré recientemente, usado para PlayStation 3, aproveché un crédito ahí y me lo compré. A presión de estos dos locos, cómpratelo, te va a gustar. Así que ya lo tengo para extraer. Bueno, la conferencia continúa anunciando un nuevo IP, un juego llamado For Honor, y es un juego de peleas medievales con espada. Esta presentación incluyó un trailer cinemático, era mostrando de lo que trataba el juego. En lo que se pudo apreciar, se muestran diferentes razas de guerreros, entre ellos unos caballeros, ¿verdad? Knights, unos vikingos y hasta samuráis. También se aprovechó para mostrar una batalla de 4 contra 4. Todo se veía bien sangriento este jueguito, so, para los que les gusta este estilito de juego, pues ya tienen un nuevo IP, ¿verdad? Relacionado a este tema. Luego de ahí pasaron a hablar de The Crew, ¿verdad? Y es que el juego va a estar recibiendo una expansión llamada Wild Run y estará saliendo en noviembre. Esto incluye carreras y vehículos de off-road. También hablaron de Trial Fusion, que también está recibiendo una expansión llamada Level Max y estará saliendo para julio. Luego de ahí pasó a un juego que tiene a todo el mundo, viene o no viene, que se ve brutal, estamos locos por jugarlo, y en la conferencia pasó a hablar de Division. Esto básicamente, lo que estuvieron hablando de Division fue que estaba mostrando lo que un Battle Arena de jugador contra jugador. Este modo se va a llamar Dark Zone. El modo muestra un equipo de 3 jugadores batallando, ¿verdad?, unos enemigos AI, cuando de pronto 2 jugadores distintos, ¿verdad?, a este grupo llegan. Los grupos entonces deciden unirse para derrotar a estos enemigos. Pero ¿qué pasa? Una vez la batalla termina, el equipo de 3 jugadores decide matar a los otros 2 para robarles el loot. La sorpresa final es que uno de los mismos miembros del equipo original abandona su grupo y envía a matar a sus otros 2 compañeros y huir con todo el loot. O sea, y por fin, después de este demo, anunciaron que la fecha de lanzamiento va a ser en marzo 8 del 2016. Así que bien interesante. It's happening. Bien interesante esta propuesta de Division. Eso suena creepy, este modo. Bueno, y el próximo título que se anunció, es un juego que Juan debe tener en su mira, y es Anno 2205. Y básicamente es un juego de construir ciudades, tipo de la SimCity o algo así, en donde básicamente el jugador va a poder colonizar diferentes planetas y hacer ciudades en otras partes del espacio. El juego va a estar disponible el 3 de noviembre de este año. Así que, Juan, este es un jueguito que debes chequearlo, que de seguro te va a interesar. Viste que gusta mucho. Ya, voy a chequear el Anno. Ya, el Anno. Bueno, y como era de esperarse, pues anunciaron el nuevo Just Dance, ¿verdad? Just Dance 2016, el cual contará con un servicio de música por suscripción, y este servicio va a estar disponible para Wii U, PlayStation 4 y Xbox One. Básicamente el servicio que usted paga por música va a tener un catálogo de videos musicales a su disposición siempre y cuando usted pague la mensualidad. También se indicó que ya no se necesitará cámara de consola, de las cámaras que vienen con las consolas para jugar. Ahora el jugador tiene la opción de utilizar su smartphone para rastrear los movimientos del baile mientras usted está jugando. Y obviamente la presentación concluyó con una participación en vivo del cantante Jason Derulo, cantando uno de los éxitos que va a estar en Just Dance 2016. Bueno, la conferencia continuó presentando un nuevo trailer cinemático para el juego Rainbow Six Siege. Y básicamente lo que mostraron fueron algunos elementos de la historia. También se reveló que el modo Terror Hunt está de vuelta y podrá ser jugado por un solo jugador o en cooperativo. Luego, después de todo esto, pues mostraron un demo gameplay del mismo y anunciaron que el beta estará llegando para septiembre. Jueguito se ve interesante, pero yo dando instrucciones en estrategia nos matan a todos, ¿sabes? Yo sigo hablando instrucciones, nos van a matar a todos. Y gente, recuerden que lo interesante que tiene esta propuesta de Rainbow Six Siege es que si usted muere, murió. Aquí no hay health regeneration, o sea, si lo matan en medio de la misión o lo que sea que estén haciendo, you're dead. Y que espera que se acabe y que sus compañeros saquen la cara por el equipo. Bueno, pues continuando, también hablaron de Trackmania Turbo, anunciando que esto va a estar llegando para PlayStation 4 y Xbox One, pero lo interesante del juego es que va a ser compatible con la tecnología de VR, Virtual Reality. Un poquito de carrera, me recordó mucho a Monation Racer, no sé por qué, pero tiene como que ese feeling, ese jueguito. Bueno, También, para ir cerrando la conferencia, mostraron otro trailer cinemático del nuevo juego de Assassin's Creed Syndicate. El juego va a tomar lugar en la era victoriana en medio de la revolución industrial. La trama básicamente es que los asesinos deberán detener el control de los Templars en la zona industrial de Londres. Esta vez, el jugador podrá tener control de dos personajes, dos hermanos, Jacob y Evie Fry, y cada uno con su set de armas y habilidades, ¿verdad?, para ir con sus diferentes personalidades. Ubisoft, ¿verdad?, prometió más énfasis en el stealth, o sea, que están devolviéndole lo que es Assassin a la serie Assassin's Creed. Así que, si es más stealth, me fastidia, no es para mí. Y por último, para cerrar la conferencia, mostraron en una nueva entrega en la serie de Ghost Recon, llamada Ghost Recon Wildlands, y es básicamente es un open world masivo que se enfoca en las decisiones del jugador. O sea, básicamente va esta unidad de operativos o Black Ops, ¿verdad?, por llamarlo así, y ellos pues van de cacería de diferentes objetivos, diferentes personas que hay que matar, o hacer diferentes cosas, pero son también decision based. O sea, el jugador puede determinar si matamos a este, lo dejamos vivo, o vamos para aquí, nos vamos para allá, y cada cosa va a tener un efecto en el juego. Eso está bien interesante, esa propuesta de Ghost Recon, y ahí básicamente pues cerró la conferencia de Ubisoft. Bueno, esta yo no la vi, empecé a verla grabada y tan solo me dio tiempo de ver lo del anuncio de South Park. Ay, mano, ya con eso estaba bien, ay, me gustó mucho, me gusta, you know, la comedia, que yo, you know, acknowledge que es un video game, y me encantó cuando mencionan que, you know, el combate era malo en el anterior y que ahora en el nuevo tienen que sacar 9.5 en GameSpot. Y está super funny, y el factor de que lo cambiaron ya no es como que medieval, ahora son superheroes, también le da otra dimensión al juego. O sea, yo estoy pompeado que llegue este juego. Wrong game, wrong game, time to chase off it, wrong game. ¿Y tú, Mash? Yo, en cuestión de Ubisoft, pues, obvio, South Park, yo estoy bien emocionado por él. No emocionado, pero estoy esperando por él. Y el otro, pues, Rainbow Six, el otro que... A ver, vas a meter, ¿te gusta este concepto? Sí, yo jugué Rainbow Six Vegas y New Vegas, en computadora. Y, ¿New Vegas? Perdón. Vegas, Vegas 2, me confundí con Fallout, ¿qué te parece? Sí. Pero sí, yo espero comprarlo y jugarlo. Nice. Bueno, para mí el highlight de esta conferencia definitivamente fue cuando salió Jason Derulo en vivo. No va a ser. No, mano, me gustó mucho lo de South Park. Bueno, repito, no he podido jugar, uno estoy loco por jugarlo, pero por lo que los muchachos han descrito, ¿verdad?, de lo bien que se pasa jugando Stick of Truth, pues definitivamente este juego, si se va por esa línea, pues va a ser muy buen juego, o sea, va a ser excelente. The Division cada vez sigue mostrando más cosas, y cada vez uno sigue como que más, o sea, pompeando cada vez más por este título. Ya pues obviamente por fin ya tenemos una fecha, que eso también es una preocupación de las personas, porque ustedes saben que al principio pues se salió el anuncio de que estaba delay. Y pues muchos expertos, inclusive hasta aquí Juan, dio, mejor que se tarden, que nos den un producto de calidad, o sea, un buen producto, que tarden todo lo que les dé la gana. Porque es un juego que tiene, digo, que a nosotros que nos gustan los shooters, o sea, nos tiene pompeados, o sea, nos tiene como que ya van a llegar. O sea, así que sigan metiendo mano. Pero overall, la conferencia tuvo como que sus momentitos ahí como que medio, o sea, tampoco no fue como que una conferencia muy pompeadora como tal, o sea, básicamente muchos anuncios de expansiones y cosas para allá, títulos que estaban, tú sabes, y pues lo de Assassin's Creed básicamente no se enseñó gameplay, fue cinematic trailer, o sea que tampoco se mostró mucho para los fans de Assassin's Creed, así que nada, yo diría que estuvo regular la conferencia, tampoco no fue una cosa como que muy no sé qué ustedes opinan, Max, ¿qué tú crees? Yo no la vi completa. ¿No la viste completa? Pero poquito que viste... En verdad no la vi. Porque siempre son las mismas momentos awkward en esa conferencia. Como que no fluye bien. Pues es que la chica ella trata. Ella sacó un... Cuando el story trailer de Rainbow Six... Porque de hecho llevaron a la actriz que utilizaron, ¿verdad? Para hacer ese trailer. Bassett. Ella se apellido Bassett. Angela Bassett. la pretita ella, que ha hecho muchos roles en diferentes películas, y ahora está haciendo este rol de personaje de Six en el juego de Rainbow Six. Y ella, pues, la llevaron a tarima y rompió a hablar de su experiencia filmando este, que eso, que yo, ok, ¿qué tiene que ver eso? O sea, es que alargan los chicles, tú sabes. Pero, como tú dices, más de lo mismo Ubisoft, pues nada, yo siempre le gusta Spotlight, pero como que no llenan tantas las expectativas, pero estuvo regular. A mí me gustan los juegos que ellos presentan, no me gusta el flow de ellos. ¿Verdad? Deben hacer un digital y vengan a los Nintendo y ya. No, porque ahí no tienen límite de tiempo, lo que hacen una serie en vez de un video. Ya, deja eso. Bueno, y nada, pues básicamente eso fue todo para la conferencia de Ubisoft. Vamos a pasar entonces a la conferencia de Sony. Ya, gente, en la de Ubisoft 11 puntos, ahora vamos para la de Sony, que tuvo 21. ¡Uy! Ellos comenzaron súper fuerte. Hago la aclaración, yo vi la conferencia en una sala de cine rodeado por un montón de gente. Aquella sala estaba llena de capacidad. El público más nerd de PlayStation, los más fanboy, estaban allí. Abre la conferencia y abren con The Last Guardian. Y yo me imagino que el que estaba viendo Jurassic World en la sala de al lado tiene que haberse salido de la inmersión, porque aquello se quería caer con la gente gritando. ¿En serio? Yo no he jugado Shadow of the Colossus ni Ico ni nada de eso. Yo entiendo que hay mucha gente que está esperando esto, que le gusta. Yo lo vi y es como ver arte moderno, que yo no lo entiendo. Yo vi que el nene se movía y el pejo pollo ese se movía con él. Pero yo no le veo lo grande, claro está. Yo sé que hay gente que lo entienden y le gusta. Bien por ello, que allí se iban a morir como las nenas de Final Fantasy. Qué bueno por ello. Qué bueno que el juego está vivo. Me alegra un montón de que el proyecto siga vivo. Parece que ya el intern se graduó y ahora sí le está metiendo de vela. El otro que presentaron fue Horizon Zero Dawn, que este nuevo proyecto de la gente de Guerrilla. Si recuerdan, entre las predicciones yo mencioné que había como que un rumor desde hace mucho tiempo que ellos estaban haciendo algo con unos dinosaurios robóticos. Salieron. Vamos a volar cristal. Anito Cassandro. Yo no estaba seguro si esto iba a salir, pero yo ya había visto el rumor de hacía pero muchísimo tiempo de que ellos estaban trabajando en algo con esto. Mano, a mí me encantó el concepto. Porque no es, ¿cómo explicarlo? El mundo de nosotros existió y hubo la inevitable guerra entre man versus machines. Las máquinas ganaron y entonces ahora los humanos es como una pequeña tribu de nómada que desconoce cuál fue el pasado. Entonces las ciudades están en su lugar pero están abandonadas, así que la vegetación la ha pasado por encima y el mundo está poblado por robots, pero los robots, no sé si todo, pero los que se vieron allí tienen formas de dinosaurio. Eso es un juego, acción, aventura, quizás con muchos elementos de Monster Hunter. Yo me quedé impresionado. Yo quiero ese juego. Luego saltaron a Hitman, que también me apunto. Eso fue más un video, un trailer, pero ya yo me apunto ahí. Luego saltaron a Street Fighter V, donde hablaron un poquito de ñoña y presentaron dos nuevos personajes. Que se unieron al roster. Nada, son personajes viejos, pero se unieron al roster oficialmente. Luego saltaron a otro más que me interesa también, No Man's Sky. Y aquí fue un gameplay video. Allí estaba el que está a cargo del proyecto, el creador del juego, enseñando cómo va a funcionar y dio una pequeña demostración de la escala de este juego. Es mind blowing lo grande que va a ser este universo. Él viene y presenta presenta un sol y la estrella y dice, pues, es un sistema solar, ese pues está aquí, y le da zoom out y se ven más estrellas, empieza a darle zoom out y cada puntito de eso es una estrella, es un sistema solar, enorme de grande. Esto es un juego que va a ser de exploración, un juego que por lo que veo no va a tener reglas definidas, usted hace lo que le dé la gana, algo así como Minecraft, donde hay objetivos si usted se propone completar eso, de lo contrario no hay nada empujándolo a usted hace lo que le dé la gana. y eso a mí me llama muchísimo la atención. El estilo gráfico del juego me encanta. So, yo estoy loco que digan, él dijo que pronto se va a decir fecha de salida. Yo espero que sea este año. Yo no creo que sea también, este año, fíjate. Ah, mano, yo quiero que salga este año, mano. También vinieron la gente de Media Molecule a presentar oficialmente su nuevo proyecto. Se llama Dreams. Mano, yo no entiendo qué es el juego. No fue muy intuitivo yo, el trailer. Yo vi lo que ellos enseñaron. Yo pero como que lo que ellos enseñan es algo. Y después enseñan como un demo, trailer, whatever. Y es completamente diferente a lo que ellos enseñaron en el demo. No, porque tú haces lo que... Tú creas lo que te dé la gana. Pero yo lo que no entiendo es dónde viene la parte del juego. Porque esto parece más como decir Mario Paint en esteroides. Es como que, ok, tú creas lo que tú quieras. Eres como un puppeteer. Y tú lo mueves y haces estas escenas. Pero aparte de eso, yo no veo como con gameplay ahí. Es como que crear cosas y animarlas. Esto tendrá su público bien, bien pequeño. Pero yo no sé, yo no lo entiendo. Quizás debería tener más información a ver cómo va a funcionar esto como un juego. Yo le doy el beneficio de la duda a medias. Porque es Media Molecule y ellos siempre han hecho cosas que dicen, esto está muy creativo. So, vamos a ver qué más ellos dicen. Si siguen con esta línea de que básicamente pintar y animar, yo me quito. Así que comienzo a ignorarlo proactivamente. Luego presentaron Firewatch. Mano, otro más que buff. Yo me apunto aquí. Es un juego que gira alrededor de este misterio, donde yo no creo que este juego involucre mucha acción. Yo creo que esto va a involucrar mucha exploración, pero exploración que lleva una narrativa. Así que yo me apunto aquí. No va a ser como Gone Home, pero mano, más o menos en esa misma línea yo me imagino que va a ser el juego, donde tú vas a estar recibiendo mucha información, vas a estar compilándola en una historia overall, y entonces van a estar todos estos sucesos a tu alrededor. Here. Así que a mí me cautivó. Dear Esther es algo así también. Ah, nice. Ah, y ese lo dieron, ¿verdad? Para Plus. O sea, yo lo tengo en PC, pero no sé. Ok. También presentaron allí oficialmente Destiny The Taken King. Un video. Alex, cuando reaccione, hablará más de esto, porque yo como que no entiendo mucho. Yo antes vi el streaming de Alex con el corillo. Estaban allí hablando. Yo no entendí ni la mitad de las cosas que decían. Y estaban hablando en español. También tuvieron allí un video trailer de Assassin's Creed Syndicate. Ahí me gustó lo que presentaron, mano. Pero estos juegos siempre se ven bien. Es la cosa de ellos. Pero a mí esta época también me gusta. Yo no lo voy a comprar, yo estoy mega atrasado en los Assassin's Creed, pero cuando lo pongan en 20 pesos, lo compro. Ya, pero yo quiero, si no voy a comprar uno nuevo para seguir ignorando los viejos. Cuando quiera jugar Assassin's Creed, agarro uno de los que tengo ahí en el backlog. Y de ahí saltaron a World of Final Fantasy. Esto es un videito. Yo pensaba que esto era una broma al principio. Porque eran uno... Esto parece un juego de 3DS que va a salir para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Chibi. Y sí, los muñequitos chibi así con los diferentes personajes de el universo de Final Fantasy. Y decía, ok, yo estoy esperando que alguien raye un disco y salte algo mejor. Y se acabó y dijo, oh my God, no, esto realmente es un juego. Va a venir. A mí eso no me interesó, ahí empecé a cerrar los ojos. Cuando de momento, oh my God. Oh my God, diablo, lo estoy diciendo y me da escalofrío. Ponen este trailer y empiezan a presentar visuales como que pseudo familiares, la tonada en el fondo como que suena familiar, pero no es totalmente. Y se sigue moviendo las cosas. Oh my God. Final Fantasy VII Remake. Aquello, si se iba a caer el cine con The Last Guardian, con Final Fantasy VII, aquello murió la gente. Yo era uno que estaba gritando como las nenas de Final Fantasy. Oh my God, yo no me esperaba esto, especialmente después de la troleada gigantesca que hicieron en el PlayStation Experience, donde a todo el mundo le llenaron los ojos y vinieron con la versión esta de PC remasterizada de Final Fantasy VII y todo el mundo, what, ¿qué pasa aquí? Pues después de eso ya yo había matado todas mis esperanzas, porque ustedes saben que yo todos los años decía, este es el año donde van a anunciar el remake. Y nada. Y este año no estaba ni en mis predicciones porque ya yo lo había descartado. Eso en mi mente había muerto. Wow. Oh my God. La cosa es, estaban en una entrevista con... Ah, ¿cómo que se llama él? Voice, no sé el nombre del de PlayStation, el gordito. Él sabía esto. Sí, el de los espejuelitos. Él sabía de ese remake hace un año atrás. Y él dice que era sumamente difícil, no puede decir nada. Y después del PlayStation Experience, donde todo el mundo estaba, pero que endiablado. Él lo compró, y él sabiéndolo, y él no podía decir nada, que el remake estaba ahí. Oh my God. Yo aquí esto fue después de eso, ya yo podía, se podía ir la luz en el teatro y no ver el resto de la conferencia. Esto para mí es algo que me toca el corazón. Yo lloré y yo lloré, pero para mí fue el bombazo de la conferencia de Sony, uno de ellos, pero fue el más que me tocó a mí de cerca. Es algo que yo quería que pasara y va a pasar. Luego de ahí, hicieron un videito rápido de 4 juegos que van a estar llegando de Digital Devolver, que son la gente esta de Hotline Miami. Ellos, pues, tienen los juegos con su estilo que es distintivo de ellos. Los nombres no los tengo aquí, no me dio break de añadirlo. Pero anyways, van a estar llegando, esta gente le sigue dando cariño. Luego, otro bombazo más. Este no me toca a mí de cerca porque yo no he jugado los primeros 2 juegos de esta franquicia. Pero allí se anunció Shenmue 3. Y también allí en el cine mucha gente se emocionó. Ellos lo que anunciaron es básicamente el Kickstarter para el proyecto. Ellos tenían como meta llegar a $2,000,000 para desarrollar el juego. El juego va a estar saliendo para PC y PlayStation 4. Yo cuando llegué del cine, que llegué aquí, chequeé el Kickstarter y ya iban por $1,500,000. Ya el otro día ya habían alcanzado la meta. Ay, padre. Ya eso fue. Yo creo que ha sido el Kickstarter que más rápido ha llegado. Sí. Es impresionante. So it's gonna happen. Va a llegar. Ya Shenmue. Yo me imagino que también había mucha gente como yo con Final Fantasy que estaba esperando que pasara algo con la serie y no pasaba. Y finalmente pasó. Tantos años. Wow, así que. Ya me alegro un montón por ellos de que el proyecto se vaya a dar. Luego de ahí saltaron pues a Batman Arkham City, nada, lloviendo sobre mojado, enseñando más cosas sobre el juego que ya todo el mundo va a comprar, a pesar de que haya criticado el Season Pass. Todo el mundo lo va a comprar. Lo que se vio salvaje, así que mira, no me enseñes más videos de eso, ya yo estoy montado ahí hace tiempo, olvídate. De ahí pues saltaron a Project Morpheus. Parece que escucharon a Alex Nation y en esta conferencia ellos se fueron sin numeritos, sin hablar mucha baba, y lo que hicieron con Project Morpheus, no hicieron una demostración allí bien awkward con gente moviéndose como locos, no, hablaron de un proyecto que tienen que se llama Riggs, que es un juego como de Battle Arena con persona, un shooter, y va a utilizar Project Morpheus. Se ve bien. Yo lo trataría, yo no sé si compré Project Morpheus, a mí VR no me interesa mucho y si cuesta muy caro le doy un Mega Next. Luego, pues hablaron un poquito de PlayStation View, se lo mantuvieron cortito, así que no se fueron por la tangente. Dijeron que en julio el servicio estará expandiéndose a toda la nación y permitirá que la gente compre canales individuales. Así que boom, otro bombazo, eso es algo que yo quiero. Luego, un pseudo bombazo. Call of Duty Black Ops 3. Resulta de que lo que habíamos comentado, que el contrato este de exclusividad en cuanto al contenido, no exclusividad, sino que prioridad que tenía Microsoft con Call of Duty, expiró y resulta que quien lo agarró ahora fue PlayStation. Eso yo entiendo que era innecesario. La gente que compra Call of Duty lo compra en su consola y lo seguiría comprando en la consola de siempre, donde está su corillo. Y compran todos los mapas y todo. Ya, yo entiendo que esto no va a ser tan beneficioso, Yo entiendo que esto afecta a los jugadores, porque ahora tienes un sector donde recibe el contenido primero y el otro no, entonces hay que esperar y como que... So, es la misma porquería de antes, pero ahora en el lado de acá. So, next. Luego, se movieron a un video collage de juegos de PlayStation 4, PlayStation Vita. Ahí eso fue la única mención de PlayStation Vita. Y no fue ni mención, se vio ahí en el video collage de cosas que venían para Vita, pero no tuvo tiempo. Luego se movieron a Disney Infinity 3.0, que ellos mencionaron lo que va a estar llegando a PlayStation 3 primero, que va a ser el set este que está basado en la trilogía original de Star Wars. Esto va a estar llegando primero a PlayStation, un mes antes. Así que eso está cool. Bueno, yo sigo cayendo con los Disney Infinity. Así que volveré a caer en este, pero yo quiero la figura de los personajes clásicos. Uh-huh. Así que yo no voy a comprar nada de Clone Wars. Luego de esto, Star Wars Battlefront. Nuevamente, yo lo mencioné, es difícil resistirse a este juego. Yo estoy montado ahí, yo creo que más gente se monte en el tren y para poder jugar juntos. Bueno, si es que de aquí a allá tengo una rutina viable, pero ya este juego me gusta. Yeah. Y cerraron la presentación con Uncharted 4, Thieves, and esto fue un gameplay demo. Y al principio, bueno, tuvieron un error, porque resulta que el control estaba extraviado. Y entonces el que iba a hacer el demo no estaba preparado y corrió la escena cinemática. Y luego corrió la escena cinemática, no había quien lo jugara. Y volvió y recomenzó la escena. No, pero nada, fue un momento gracioso dentro de todo. Esto para que vieran que era en vivo. Sí, para que vieran que era gameplay de verdad. So, a mí me encantó lo que presentaron. Se vio sumamente brutal. Yo tenía un poquito de preocupación en cuanto al tono que le iban a dar al juego, porque el director del juego en esta ocasión son la gente que hicieron The Last of Us, no es Amy. Si se acuerdan de Amy, la que dirigió los juegos anteriores. Y decían, no sé si va a cambiar, si ahora ella está con la gente esta de EA, los que hacen Dead Space. So, no sabía en qué tono iba a ir, pero ya desde que comenzó el demo estaba la comedia típica de Uncharted, de toda esta interacción entre Nathan y Sully, buenísima. Y la incorporación ahora de vehículos se vio muy bien. Y algo que noté también es que los mapas dentro de, you know, los niveles se ven más abiertos, como que hay más rutas. No sé si sea así para todos o si fue en ese en particular, pero me gustó muchísimo lo que presentaron. So, bueno, ahora les pregunto, ¿vieron la conferencia? ¿Qué les pareció? ¿Y cuáles fueron sus puntos más destacados? Yo la vi en vivo. Sin duda, de los más destacados para mí, pues, nada, Call of Duty, que ahora van a estar ellos los pioneros. De lo demás, a mí nada de lo demás me llamó la atención. Porque Final Fantasy a mí no me importa. ¿Tú nunca llegaste a jugar Final Fantasy? A mí no me gusta ese tipo de juego de RPG. Bueno, pero es que es diferente. Yo no juego RPG. Es que Final Fantasy. Yo te ataco, tú me ataques y si le da la gana de la máquina de hacerle miss, pues un miss. Y... Entonces, no me gusta turn based. Eso a mí no me gusta. No lo voy a tratar, no lo he tratado. No, Juan, no lo intentes, no vas a poder. Por eso a mí me gustaba Star Ocean, porque era real time más o menos. De lo otro, de las Guardian, a mí tampoco me importa. Eso es como que el muñeco en verdad fue bien awkward el demo, porque era el nene gritando todo el demo, gritándole al pájaro. Ya, eso fue todo el demo. Si ese es el gameplay está bien exagerado de bueno. Bien hater. De lo otro, de verdad, nada me llamó la atención. Así que yo digo, wow, qué cosa más exagerada. Para mí la conferencia como que no fue muy, you know, muy, muy emocionante, que digamos. Bueno. En mi caso, ¿verdad? Si tendría que escoger, ¿verdad?, momentos, ¿verdad?, emotivos de esta conferencia, pues yo obviamente tendría que escoger Final Fantasy VII Remake. O sea, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién? ¿Mash? ¿Yo? Bueno, Mash. ¿Quién no? ¿Mash? O sea, esto es una historia in the making, lleva varios años, ¿verdad? Como le pasó a Juan, ya estaban quitados de la esperanza de que iba a salir un proyecto de un remake para Final Fantasy VII, pero ya por fin se va a dar. Obviamente no mostraron gameplay, solamente un CGI trailer, ¿verdad? Sencillito. Nada muy especial, pero por lo menos tenemos la esperanza de que sí, va a llegar y va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos, pero viene, gente. Viene por ahí. Eso me gustó mucho. Lo de Shenmue 3 me gustó. Yo, aunque no jugué los primeros dos juegos de Shenmue, pero yo sé que esta serie de juegos, por el feedback de los retro gamers, es que es una serie buenísima, una serie que fue bien pionera en este género de open world action, este tipo parecido a Grand Theft Auto, y fue bien, o sea, el juego abarcaba mucho, tenía tantas cosas para hacer, y este juego tiene un cult following brutal alrededor del mundo. O sea, venir ahora a estas alturas, decirle que te van a tirar un tres juegos que los fanáticos llevan años aclamando, qué va a pasar, qué va a pasar, y ya por fin se va a dar, o sea, también todo el mundo estaba como que impompeado con eso, tú sabes. Yo tendría que experimentar los primeros dos si los consigo, para, ¿verdad?, para intentarlo. Y pues quién sabe si en un momento dado, cuando salga la versión, ¿verdad?, para las consolas, pues uno pues del brinquito y experimente, ¿verdad?, lo que es Shenmue en estas alturas. Eso estará bien interesante. Obviamente, el de los nuevos que anunciaron, me voló Horizon, se ve brutal. Es un juego que me veo jugando. Es un juego que me veo jugando. A lo mejor no Day One, un poquito más adelante, pero sí, me veo jugando Horizon. O sea, sí, es el estilo de juego que me gusta. So, yo creo que sí, que estoy apuntado. En cuanto a No Man's Sky, yo al principio sí, pero yo... Ese juego no es para ti, Alex. No, por eso, y me explico. Al principio yo como que, sería interesante, me gustaría. Pero según han ido pasando los meses, sigue mostrando cosas, cada vez yo me voy desenfocando más de lo que es No Man's Sky. Yo pues ya poco a poco me estoy alejando del hype, y definitivamente ese tipo de juego no es para mí. O sea, yo no me visualizo dedicándole largas horas a la exploración espacial, que aunque es algo interesante, que a todos, yo diría que eso es una como de las fantasías de todo ser humano, explorar el espacio, ver qué más allá. No me visualizo, y yo creo que no. No Man's Sky definitivamente, o sea, tendría que ser que me lo regalen o que lo pongan en el PC en algún momento dado en su ciclo de vida, y pues vamos a comprarlo por aquello de, pero no le dedicaría tantas horas a No Man's Sky. Si sigue viendo impresionante, porque sigue mostrando eso, sigue llamando la atención para las personas que les gusta este concepto. Así que pues como Juan, que le gusta esto, pues definitivamente están apuntados ahí Day One. Y por último yo te diría que el demo de Uncharted 4, brutal, se ve obviamente típico Uncharted con mucha acción, fast pace, el humor está ahí, o sea, de verdad que espero que por lo que resta de año sigan mostrando más cositas de gameplay, porque por lo menos el juego, pues obviamente todos nosotros que somos fans de Uncharted, pues, o sea, nos tiene atrapados, tú sabes, nos tiene juqueado y estamos locos de que ya por fin salga el juego. Yo nunca terminé la historia de ninguno. Ok, bye. y nada, de lo de Destiny, pues ya tú sabes, pompeado, o sea, la expansión que ha sido básicamente bien fuertemente criticada por el costo de esta expansión. Esta expansión va a costar $40. ¡Ua! Cuando las otras han sido 20, esta se manda un poquito, 40. Lo que pasa es que básicamente esta expansión es una historia, o sea, una historia adicional al contenido que ya está en Destiny. O sea, son nuevos planetas, nuevas localizaciones, nuevos mapas, nuevas habilidades, más y más armas nuevas, armaduras nuevas. O sea, va a tener mucho gameplay. Básicamente, como si estuvieras comprando, o sea, tú vas a convertir el Destiny que tienes ahora básicamente a un Destiny 1.5, vamos a llamarlo así. Y es lo que ya también otras personas estaban denominando el codename, que era Destiny Gear 2, que es básicamente lo que viene en esta expansión. Y por eso es el costo. Pero nada, si hay personas que no han experimentado lo que es Destiny, van a estar saliendo las ediciones, ¿verdad?, de a precio regular, que te va a incluir las primeras dos expansiones, incluyendo esta por $60, ¿verdad? Para los que nunca lo han comprado, pues yo entiendo que sería fenomenal, porque vas a tener todas las expansiones, más el juego, más lo nuevo. O sea, por ese precio está bien. Pero nosotros que ya tenemos el juego, va a ser que paguen 40. Yo pues no voy a decir que no, porque sé que lo voy a pagar los $40. O sea, lamentablemente soy un freak de Destiny, soy adicto a Destiny, mala mía. Es como las personas que son adictos a League of Legends, ¿verdad? Pues yo soy adicto a Destiny, sorry, sumi, demándenme, ¿qué puedo hacer? Me gusta, sorry. Pero nada, eso básicamente son los highlights, ¿verdad? Para mí de la conferencia. Overall, estuvo bien, estuvo fair. Lo que sí me hubiese gustado ver que no vi fue ningún tipo de support para la consola, en el sentido de que, pues, o sea, no obviamente no hubo anuncios de nada que afectara el hardware de la consola, o inclusive nada que afectara el firmware de la consola. No sé si esto lo hacen eventos por separado, pero me hubiese gustado ver algún tipo de cariñito para la consola, no un copy-paste de lo de backwards compatibility, no. Pero no, eso no va a pasar, y menos que tenga el servicio de Now, que tienes que pagar por juegos retros. En fin, me hubiese gustado ver algo. Me hubiese gustado ver algo de cariñito para la consola, y obviamente algo, aunque sea un mínimo de cariñito para los fans del Vita, que lamentablemente, o sea, le siguen dando de codo, si lo mencionan aquí y allá, pero le siguen dando de codo, es como que eso está pasando en segundo plano en todas estas conferencias grandes. Como que, sí, tiramos algo, palvita, pero nada más. O sea, eso fue muy gustado ver aquí tomar de eso. Para pizza papel. Para el pizza papel, bendito. Pero nada, Verón. Yo uso el mío, man. Oye, Juan es de la... Yo uso más el Vita que el PlayStation 4. Juan es como Billy, y yo creo que eso pasa cuando tú eres recién estrenado como padre. El Vita pasa a ser una tremenda herramienta de uso. Así. Sí, porque uno, cuando llega a la casa, uno no tiene breaks, o tiene que durante el día sacar un cantito de tiempo para eso. Ahí los breaks del trabajo, en citas médicas, o algo así, pues, uno aprovecha, o en el turno del carro, es que uno aprovecha, tú sabes. Pero, pues nada, eso fue básicamente, ¿verdad?, lo que me llamó la atención, y estuvo bien. No te voy a decir que estuvo mejor que la de Microsoft, no, es que no puedo, o sea, yo no puedo tapar el cielo con la, o sea, yo no puedo tomar el sol con la mano, o sea, yo no puedo cegarme en el fanboyismo de Sony. Sony es mi consola favorita, me encanta Sony, toda mi vida pues siempre he apoyado productos de Sony, desde PlayStation 1 para acá, pero yo no puedo cegarme y decir, no, la de Sony fue la conferencia más épica de Sony 3, porque es que honestamente, o sea, te soy sincero, no lo fue, estuvo buena por el contenido, pero en cuestión de mantenerme en atención, de mostrar cosas que a mí como comprador que no tengo la consola, si me hubiese mostrado algo a mí que me hubiese convencido para brincar, eso yo no lo vi en la conferencia. Porque por más remake que hagan de Final Fantasy VII, no es como que lo suficiente para atraer estos nuevos consumidores. Sí puede atraer, como tú dices, el demográfico de nosotros, que a lo mejor están todavía en Tricistio, en PlayStation 3, no han dado el brinco por situaciones económicas o whatever, ven esto y dicen, yo quiero un PlayStation 4 para jugar Final Fantasy VII. Tú sabes, cosas así, ¿me entiendes? Pero nada que tú digas, diablo, no, hay que coger un PlayStation 4 porque mira lo que viene. O sea, nada así, con nada sólido. Yo estoy de acuerdo con tu comentario de que no había nada como que para que el que no esté en ningún bando dé el salto acá. Ahora que tú lo mencionas, mira, esto fue bien dirigido al que ha estado con PlayStation desde hace muchísimo tiempo. Pues, ahorita, un fan service, básicamente un fan service. Sí. A mí me encantó la conferencia por el contenido. El flow se sintió raro para lo de Sony. Se sintió medio apagado. No me digas, pero que en te cuestión de los stats. No los stats, pero un poquito más de interacción como que con el público, que hablaran un poquito más, pero nada, eso es bobería. Uh-huh. En cuestión del contenido, yo encontré muchas cosas que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, Horizon Zero Dawn, Hitman, No Man's Sky, Firewatch, y entonces el remake de Final Fantasy VII. Uh-huh. Eso fue como que boom, boom, boom, boom para mí. Así que, ya, para mí el contenido me encantó un montón, el anuncio de Final Fantasy VII. Un sueño hecho realidad. Sí, mano, ya era hora por fin. Pero es como tú dices, es cuestión de o sea, al final del día, es cuestión de apreciación por el gusto que uno tenga hacia los juegos que estén anunciando. Sí, sí. Tú sabes. A final de cuentas, ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo, ni Ubisoft ganan E3. Los que ganan son los gamers. Exacto. Que van a recibir todo este contenido. Es bueno de que estas compañías estén tirando la casa por la ventana en estas presentaciones. Veamos, porque todo, eso crea competencia. Sí, al final de cuentas, se dan estos proyectos. Se da el remake de Final Fantasy VII. Se da la versión remasterizada del primer Gears. Se dan todas estas cosas porque ellos quieren hacer sus consolas más atractivas. Todo eso. Ya. Eso es excelente. No Man's Sky for the win. Bueno, gente, y terminamos ahora la de Sony. Vamos ahora para la de Nintendo con Bash. Yeah. la de Nintendo fue, no fue en vivo, fue un, la un Nintendo Direct de estos que ellos hacen digital. Digital event. Comenzó con Star Fox Zero. Y como ellos, como, ¿cómo que se llama él? El Itao, no, Iwata, ¿no? Iwata, este, Reggie. Sí, pero el que creó Star Fox. Miyamoto, ¿no? Miyamoto, ¿cómo fue que Miyamoto llegó a la lo de Star Fox, el nombre de Star Fox, whatever, se va a llamar Star Fox Zero, va a salir en Navidad del 2015, va a tener gyro controls con el Wii U Gamepad, enseñaron gameplay y se ve de Nintendo 64. Mano, las gráficas se ven horribles, ¿no? Sí. No, espérate, no se ve tan no, mal. No se ve de Wii U, loco, no se ve de Wii U. Yo diría gráficas de New 3DS. No se ven de Wii U, o sea, como que las gráficas no se ven de Wii U para nada. No. O sea, se ve... Loco, se ve igual que el de 64. No. Como que por lo menos se ve el final del mapa. Es que tú estás recordando el de 64 con los ojos de nostalgia y de recuerdo. Vete y juega el de 64 otra vez a ver si se ve así. Pero es que, bueno, la gráfica de este no es nada memorable, de verdad. Una gráfica, you know, del montón. Gráficamente no es como que la host. No, pues, para. Pero sí es una mejoría. Pero eso es relevante, es cuestión de gameplay. Bueno. Sí. Después de esto, ellos hablaron sobre Super Mario Maker. Va a salir para septiembre 11 de 2015. Ay, bien. Y van a salir un 8-bit Amiibo Vario. Estoy ahí. Yo estoy ahí también. Se ve bufiadito ese 8-bit Amiibo Mario. De lo que vi de Super Mario Maker, mano, el jueguito está chévere. Ah, yo quisiera. O sea, a mí me gustó. Te voy a decir algo cuando termine. Dale, digo. Mira, ahora mismo, este Super Mario Maker ya lo están catalogando como la nueva versión de Wanna Be the Boshi para Wii U. O sea, por el mero hecho de que tú vas a poder hacer estos custom stages y que tú los puedas compartir. O sea, tú vas a ver esos streams de la gente tratando de vencer estos únicos levels insane, que de hecho... Este fue uno de los juegos que se jugó en el Nintendo World Championship y yo tuve la oportunidad de ver esa parte cuando estaban jugando unos custom stages de Super Mario Maker, hechos por los desarrolladores. Y de verdad que, te digo, lo que se vio aquí estaba fuera de liga. O sea, ¿qué la gente va a hacer con esta herramienta? O sea, the sky's the limit. O sea, de verdad que llama la atención el concepto de Mario Maker. O sea, va a estar bien interesante usted poder vencer estos levels de gente, estos levels que esto es imposible. O sea, pero simplemente hay una forma. Pero esta es la idea, que usted descubra esa forma de cómo vencer estos levels que la gente va a estar haciendo sola. La propuesta está buena, está bien interesante la propuesta. No, y el hecho que puedes tener los diferentes como que views, o sea, lo puedes ver como el Nintendo, como Mario clásico, el otro Mario más de eso, hasta puedes verlo como el de Mario de Wii U, todo. O sea, a mí me llama la atención ese juego. Ya, yo con un Wii U yo lo compro, da igual. El otro que mencionaron es Skylanders Amiibo Hybrid. Esto es una mezcla, ¿verdad?, de Skylanders con Amiibo, en el cual el juego de Skylanders nuevo, que se va a enfocar en carros como tal, va a estar Supercharged. Skylanders Supercharged va a estar Donkey Kong con un Skylanders / Amiibo con su carro, y va a estar Bowser también con su carro también. Yo digo Skylanders / Amiibos porque con un Switch lo conviertes en Skylander, lo mueves por otro lado y entonces puedes usarlo de amigo. Una basecita como los Hero Clicks y lo mueves. Exacto. Sí. El otro que mencionaron fue The Legend of Zelda Three Force Heroes. Esto para otoño 2015. Es un multiplayer. Es para 3DS y es un multiplayer, algo así como The Minish Cap, yo creo. Uh-huh. Que en este tienes que trabajar en conjunto para la completar las cosas como tal. Se ve next para mí. También mencionaron Hyrule Warriors Legend. Esto es lo mismo que Hyrule Warriors para Wii U, pero para el 3DS. Este va a incluir todo el DLC de Wii U y va a incluir personajes de Wind Waker. Next también para mí. Después el bombazo que todo el mundo está esperando. Goti. Oh my god. Este es el momento. Metroid Prime Federation Force. Esto es para 3DS, va a salir el 2016, un 4-player co-op y es Sendaliña. Bye. Diablo, mano. Alex estaba enviando mensajes cuando estaba esta conferencia corriendo. Yo no la estaba viendo los comentarios de Alex. Y Alex dice, diablo, como que Metroid son como que unos muñequitos y qué sé qué. Y yo como que, diablo, este Alex, qué fuerte, mano, de que criticando ahí, no puede ser tan malo. Oh my God, cuando yo vi ese Digital Event después grabado. Oh God, ¿qué hicieron esta gente? Oye, ¿es verdad que había una petición para cancelar el juego? Yo no sé, no lo dudo. Yo vi algo por ahí en Reddit y no me acuerdo que había una petición para que cancelaran el juego. Se ve horrible, estúpido el gameplay. Sí, horrible. Luego de este bombazo, pues salió la Fire Emblem Fates, esto para 3DS y va a estar en el 2016. Luego anunciaron Shin Megami Tensei XFE, esto para el 2016. Crossfire Emblem. Exacto, Crossfire, wow. Make sense. Como que, me llenaste de luz. Goti. Esto quiero que es para Wii U, porque por lo que vi es de las gráficas son de Wii U. No sí. Dijeron, no decía nada, yo creo. Sí, ese va a ser para Wii U. Luego mencionaron Xenoblade Chronicles X, esto es para diciembre 4 de 2015, y se ve brutal, se ve chévere, esto es para Wii U. Luego, Animal Crossing Happy Home Designer, esto es para 3DS, esto sale septiembre 15 de 2015, y en el cual puedes usar unas cartas para traer los dos personajes. Estos son los nuevos amigos de 3DS, son unas cartas. Amiibo cards. Yeah. Este juego es básicamente, tú eres un designer de casas de Animal Crossing, de cuadrados. Bien bueno, bien bueno. Bueno, este juego es tanto en cara. El otro que ellos anunciaron fue Animal Crossing Amiibo Festival. Esto sale para 2015. Va a incluir como 8 amiibos nuevos. Y esto es básicamente un Mario Party, pero de Animal Crossing. Next. En el cual tienes que usar dos amiibos. Luego, enseñaron el mejor juego que Nintendo ha podido hacer en su vida. Lo ha presentado. Yoshi's Woolly World. Yeah. Ellos salvaron la conferencia con esto. Está para salir el octubre 15 de 2015. Y puedo decir que se ve brutal. Sí. De cada vez se ve más bonito. Y estoy loco de jugar este juego. Sí. Yo estoy apuntado ahí. Me gusta los visuales de juego, se ven bestiales. Yeah, y con el amiibo también de Yoshi se va. También el otro que anunciaron fue Yo-Kai Watch. Esto es 2015. Esto es un tipo de, yo no sé, como Pokémon. Tú capturas uno como unos fantasmas. Yo no sé, bien raro. Es como, en vez de Pokémon son como unos fantasmas. El otro que mencionaron fue Mario & Luigi Paper Jam. Esto es para 3DS. Esto es primavera 2015. Esto es así un tipo, esto es una mezcla. Es como un Paper Mario, pero con un Mario normal, un Luigi normal y el Paper Mario. No sé, se ve bien raro. Se ve gufiado el concepto. Se ve gufiado. Luego de esto, ellos cerraron con Mario Tennis Ultra Smash. Tremendo. Para el Wii U, Navidades 2015. Lo que me sorprendió es que no cerraron nada con Smash Brothers. Ni nada. Ellos después tiraron un video que era de Smash Brothers solo. Duraba como 20 y pico de minutos. Solo voy a añadir aquí porque entiendo que es bastante relevante. En el cual ellos mencionaron que Roy va a aparecer en los peleadores ahora. Ya están disponibles, creo. Que Roy es uno de mis personajes que yo usaba en Melee. So ahora lo voy a poder usar. También va a estar Ryu, que se ve fuera de lugar. Se ve súper fuera de lugar, mano. Le pusieron unos movimientos, el tipo se ve overpowered con los movimientos que tiene. Porque puede usar los movimientos que haces para hacer el Shoryuken, el Shoryuken, whatever, el Hadouken. O sea, hacer los mismos movimientos en el control y lo hace, ¿sabes? O sea, para mí se ve un poquito overpowered, se ve fuera de lugar en Smash Brothers. También mencionaron un nuevo wave de amigos, en el cual está Ness, está Luca, creo que está. está Falco y había otro más que no me acuerdo. Pero también que ellos mencionaron que todos los personajes que salen en Smash Brothers van a salir eventualmente en Amiibos, incluyendo a Roy y a Ryu. Y con esto, ¿verdad? Básicamente Nintendo terminó. Ellos también dieron un hint de su nueva consola, que dijeron que en el 2016 van a estar hablando sobre ella. Eso fue con lo que abrió Reggie. Con lo que abrió Reggie, que es una compañía de cambios ahora mismo. Pero de verdad que la conferencia estuvo... Star Fox para nada. Yo soy fanático de Star Fox, porque ese, el de Nintendo, que es el de Super Nintendo y el de 64, yo los pasé como 1000 veces, pero este de verdad que no me llama ninguna la atención, este de Star Fox Zero, por, básicamente por cómo se ve gráficamente, porque bueno, se ve mal, yo lo vi en serio. Pero parece como si lo hubieran estado haciendo para Wii y dijeron, vamos a hacerlo para Wii U. O sea, como que ya Wii murió, vamos a hacerlo para Wii U. Y de lo otro, pues, nada, ver Yoshi Woolly World, que cada vez me emociona más. Sí, eso. Wow. Pero de lo demás fue como que medio boquete para mí. Ellos, yo creo que se fueron enfocados más en cosas de niños. ¿Y para ustedes? ¿Ustedes la vieron? Yo la vi en YouTube. Como todos los años, yo le dan un twist especial a su presentación. Me gustó lo que hicieron con los puppets. Los puppets a veces pueden ser medio creepy, pero estos estaban medio funny. De los puntos que a mí me llamaron la atención fue un poquito más de Yoshi's Woolly World. A mí, Yoshi me gusta como personaje y este juego se ve precioso. Así que eso a mí me encantó que lo presentaran. Y Mario Maker, pues más información de eso, ya se sabía que eso venía, así que me gustó mucho que presentaran de eso y que confirmaran el amiibo que se estaba por ahí corriendo, así que eso me gustó. Para mí esos fueron los puntos que a mí me interesaron. A mí no me interesa nada de Fire Emblem, ni de Shin Megami Tensei, ni de Xenoblade Chronicles, ni nada de eso. Yo eso no lo juego, así que no es relevante para mí. El que le guste, pues probablemente... gritó como la nena de Final Fantasy. Yo estaba esperando el Animal Crossing para Wii U y lo que me salió fue Amiibo Festival ese. Bueno, ahí yo me guindé con las predicciones para Nintendo. Y nada de Pokémon, ¿vieron? Nada. Nada, de verdad. Esto, no sé, a lo mejor están esperando para el NX. Al próximo Direct. No, no para el próximo Direct, sino para la próxima consola. Tienen que tener un System Seller. Porque sí, con System Seller era Smash, ¿sabes? Como que, aunque lo sacaron como 2 años después, pero el System Seller era Smash. Los juegos para Wii U que podían vender la consola salieron como 2 años después de que la consola ya estaba. Ajá, so ellos sacaron Smash, ellos tienen que guardar System Seller para la otra, a lo mejor están guardando Metroid para la otra, a lo mejor están Zelda. Guardando... No, Zelda supuestamente sale para Wii U. Están guardando Pokémon para la otra, a lo mejor un Animal Crossing para la otra. O sea, me imagino que deben estar guardando esos big hitters para la otra consola. Porque con algo tienen que empezar para vender. No van a sacar, si ya lo están matando la consola, lo están matando el Wii U, ya tienen que, o sea, como que no van a sacar big hitters para el Wii U. Ah, sí, tirarlos a morir. Sí. Nada, por lo menos a mí de la conferencia, pues nada, o sea, nada fuera de en comparación con la del año pasado, que fue la escena esa de pelea, eso estuvo chévere. Pero este año como que está bien, pero nada muy fancy, nada muy over the top. Por lo menos de los puntos que me gustaron, pues obviamente, Yoshi's Woolly World se sigue viendo impresionante ese juego, verdad que yo definitivamente lo quiero. El Mario Maker al principio no, pero según he ido como que viendo poco a poco, como que se podría considerar un poquito, ¿verdad? Lo de Mario Maker y Yoshi Woolly World, que tú puedes poner el amiibo y se pone o coge la forma del amiibo. Del amiibo, sí, de Mario, de Link, por los que mostraron, de Samus también, se vea chévere. Está gufiado eso, pero vamos a pagarle triple válido a los amigos. Por lo menos eso. Ahora, Xenoblade Chronicles, este juego se sigue viendo brutal, brutal, brutal. Obviamente esto es un RPG, yo no soy RPG guy, pero el juego de verdad que llama la atención de una manera brutal. Brutal, brutal, brutal. Los visuales se ven sumamente impresionantes para la consola. O sea, que jueguito, yo no creo que lo compre, pero me gustaría poderlo jugar en casa de alguien o verlo en vivo en casa de alguien, pero no creo que me lo compre, me gustaría por lo menos sentir esa experiencia, o sea, verlo así en persona, porque la verdad que luego se ve bestial. Pero como dijo Mach, nada de lo demás, no hay nada más que me llame la atención de la conferencia, así que un poquito decepcionado con Nintendo, un poquito decepcionado en ciertos aspectos, así que, yeah, eso es lo que es de Nintendo. Yeah. Bueno, y con esto pues terminamos con la conferencia de Nintendo, así que vamos a pasar con la última, Alex. Sí, mano, vamos a darle rapidito, que ya llevamos 3 horas aquí. Vamos para la de Square Enix. Square Enix arrancó con la presentación del juego de Just Cause 3. Presentaron gameplay del mismo y se espera que esté saliendo para diciembre 1 del 2015. Esto va a estar saliendo para Xbox One, PlayStation 4 y PC. También presentaron, volvieron a presentar otro trailer para Rise of the Tomb Raider. Adicional a esto se mostró otra vez el trailer cinemático para el remake de Final Fantasy VII, pero obviamente fue lo mismo que presentaron en la de Sony, no hubo ninguna diferencia, y que van a estar dando detalles de remake, se esperan para ahora para diciembre, se espera que estén dando detalles de el mismo, o sea que obviamente para este año no va a salir nada, así que pendiente de eso. Volvieron a mostrar otra vez el trailer de World of Final Fantasy, el que anunciaron en Sony, volvieron a presentarlo. Indicaron que esto va a estar saliendo primero para PlayStation 4 y PlayStation Vita y va a estar disponible para el 2016. También mostraron, que este hermano que creo que le encanta más, un nuevo gameplay para Kingdom Hearts 3, en la que se muestra el personaje Sora y los demás combatiendo contra los Heartless en una variedad de diferentes ambientes. Lo poquito que yo pude ver de eso se veía brutal, los combates, o sea, se veían chévere. IO Interactive mostró un gameplay trailer para el nuevo juego de Hitman, y aquí lo que fueron que básicamente dieron detalles adicionales al juego en el que el juego se va a estar basando en contratos de asesinato, ¿verdad? El juego fue confirmado para diciembre 8 del 2015. Luego Square Enix Montreal mostró gameplay del nuevo Deus Ex Mankind Divided. Este juego está previsto para salir para principios del 2016 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ahora bien, de las cosas nuevas que estuvo hablando Square Enix, pues básicamente anunciaron una secuela para el juego Nier, ¿verdad? Fue anunciada, esto lo está trabajando Platinum Games. También Square Enix anunció que están trabajando en la versión de Tomb Raider Go, y es un juego basado obviamente en Tomb Raider para tablets y celular, y el estilo es básicamente un turn-based game. También hablaron un poquito de la versión de juego móvil de Kingdom Hearts llamado Kingdom Hearts Unchanged Key. Esto está recibiendo un lanzamiento en Norteamérica y la historia atará a los eventos de Kingdom Hearts 3. También se anunció Star Ocean Integrity and Faithlessness, cual fue previamente anunciado en Japón, pero va a tener un lanzamiento en Norteamérica y en Europa para el 2016. Este juego será exclusivo para PlayStation 4. Y adicional a esto, pues mostraron un poco de gameplay trailer allí. También se anunció que va a estar saliendo la aplicación de Final Fantasy VII, pero no dieron muchos detalles sobre la misma, sino más adelante. En un nuevo estudio llamado Tokyo RPG Factory fue revelado allí en la conferencia. Ellos, pues, este estudio, ¿verdad?, está comprometido y van a estar trabajando en un nuevo título de RPG para Square Enix. Hasta ahora, el proyecto lleva de nombre Setsuna y se espera un lanzamiento para el 2016. Y básicamente, eso fue la conferencia de Square Enix. Y a todo esto, yo le doy un gran next. Qué bueno que yo no la vi. O RPG Oriente. Yo no la vi, pero a mí Just Cause 3 eso es un day one para mí. Yo jugué Just Cause 2 y eso es super fun, de verdad. ¿Ahí te gustó tanto? Fíjate, yo me cansé. Yo empecé a jugarlo y me estaba gustando, pero no estaba como que en el mood de eso, porque es como que, you know, diversión senseless. Es como algo así en la línea de diversión de estos de... Ah, se me olvidó el nombre, de los Zane Roads. Sí, es como que no se toma muy en serio, tú haces lo que te dé la gana y whatever. So, no estaba en ese mood para ese juego. No, pero a mí me gustó, de verdad, y quiero jugarlo. Y Y aparte, el juego estaba como que broken, las mecánicas, era como un desastre, pero eso era parte del fun. Exacto, eso era una de las cosas fun que tenía el juego. Y el otro, pues, el de Kingdom Hearts 3, eso es otro también que... Yo vi un videito de eso, de lo que presentaron de Kingdom Hearts, ya se ve súper bonito. Me gustan los ataques, que son como los rides de Disney, los ataques especiales. Sí. No, se ha bufiado eso. No, aparte, o sea, eso fue como que lo más que me gustó de la conferencia. Yo no la he visto, pero sí quiero, o sea, eso fue lo más que me gustó. Sí, no, a mí lo único que me preocupó un poquito cuando ellos hicieron el anuncio de Final Fantasy VII, que obviamente dice que van a dar detalles en invierno, ¿verdad? En diciembre, entiéndase de lado, noviembre o diciembre, cualquier, o inclusive hasta enero, podría ser, que el que está hablando, que este señor, obviamente el nombre no me va a salir aquí, me preocupa porque él dice que por fin está complaciendo a los fans, pero que él le estaba pidiendo paciencia. Y yo me quedé ahí como que, o sea, paciencia. Esto me da a entender que esto se va a tardar, que esto no va a ser tan rápido como la gente piensa que va a ser, porque si tú como desarrollador y ya te estás pidiéndole paciencia a la gente en algo que tú estás trabajando, es porque te vas a coger tu tiempo. Claro está, si es para hacer un buen producto, coge el tiempo que tú quieras, pero tampoco es como que vayas a sacar un remake de Final Fantasy VII en el 2017, caramba, porque contra, tú sabes, ya estaría cutting it too much. No esperes 2016, va a ser 2017 mínimo. Ay, mi madre, pues. Ya tú verás. Ok, I'm dead de aquí allá, pero anyway. Pero nada, eso. De aquí allá el Hercolobus ya se ha estrellado con el planeta Tierra. Sí, bueno, el poder de Chuck Team solamente nos puede salvar. Bueno, Juan, dijiste que no la viste, ¿verdad? Ya, no, no. Ay, no te perdiste gran cosa. Esto en mi opinión estuvo de más. Esto fue una competencia que estuvo de más, de verdad. No sé qué Square Enix quería ganar con esto, porque para lo de Kingdom Hearts, yo creo que se lo hubiese incluido hasta en la de Sony. Lo de Kingdom Hearts. Ganar ya hasta el dinero, sí, muchas de las cosas ya se sabían y o ya se habían presentado en otras presentaciones. Esta sí que tuvo vocería, hablaron. ¡Oh, muchachos! Yo me dormí y todo en el medio de esta conferencia. So, esta está. Esta la podría poner en el último lugar, si le voy a dar un orden de las mejores, esta última. Así que, bueno gente, con esto terminamos todas las conferencias. ¿Quieren decir en overall cuál fue la más que les gustó? Juan, rapidito. A mí la de Sony por el contenido, tenía muchos juegos que son relevantes o que me llamaron a mí la atención, tú sabes. ¿Y tú? Fueron juegos clave. ¿Y tú, Juan? Hey, bueno, a mí me gustó mucho la de Microsoft, ¿verdad? Por la cuestión esta, ¿verdad? De la tecnología involucrada, de lo que presentaron, y la de Sony. O sea, esas dos conferencias, pues, estoy de acuerdo con Juan, o sea, la de Sony por la cuestión de contenido. No porque fue la más vistosa, pero el contenido estuvo bien. Pero por lo menos a mí me gustó mucho la de Microsoft. Ya, la de Microsoft estuvo muy buena. Estuvo muy buena, muy buena presentación, de verdad. Yo por mi parte, pues la que me gustó más fue Microsoft. O sea, para mí es la que para mí es la mejor, o sea, en mi opinión. Yo te diría que un top 3, ¿verdad? Sería Microsoft en cuestión, ¿verdad? Por lo bien que se dio, Sony por cuestión de contenido, y para los newcomers yo pondría que Bethesda, ¿verdad? Que hizo muy buena conferencia. Uh-huh. O sea, Bethesda para hacer su primera vez tuvieron una muy buena conferencia. Bueno. Con esto terminamos con el tema gigantesco de la semana, así que vamos rápidamente para el cierre. La semana no hay comentarios, así que vamos a pasar con, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y el juego era Outrun. También les recordamos que Extra Life Puerto Rico sigue reclutando para el equipo. Puedes visitar extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. También recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También los invitamos a que escuchen Galaxia Nintendo y PSNPR Remastered. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube.com. Hay un video nuevo en YouTube de este servidor. Alex, tú no has subido nada, ¿verdad? No, mano. Hoy que estoy grabando, pero no estoy grabando, grabé ahorita el unboxing del Loot Crate para el mes de junio. Alex estaba bien quitado con eso de los unboxings. No, pero es que lo que pasó fue que el del mes anterior llegó tan tarde que se me quitaron las ganas. Pero el de este mes llegó puntual y llegó tan épico que tengo que subir un video. Ah, pues yo, me avisas tan pronto este. Bueno, el NSA Cat se entera. Ya, entiende. Mira, Mash, antes de irnos, quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestros nuevos usuarios, entre ellos un fanático de PSNPR, este DJ Kaku, ¿verdad? Que sigue a PSNPR desde muchos años y recientemente nos encontró, o sea, y estuvimos jugando Destiny y me comentó que le encantó el podcast, su sesión favorita, Back to Retro. ¿Qué será? Le encanta Back to Retro. Hace fastidio esta semana. Sí, no hay Back to Retro. Sorry, Kaku, no hay Back to Retro. Pero dice que muy buen trabajo, que le encanta el podcast. De verdad que le está gustando un montón. Y casi lo tengo convencido para que abra su cuenta de Extra Life. Le expliqué lo que es Extra Life, es un Crash Course. El tipo está bien motivado. Vamos a ver si abre esa cuenta. Así que, Juan, ¿qué es lo que quiere decirle? Hoy es un buen día para abrir tu cuenta de Extra Life. Yeah, así que, Kaku, mete mano. Abre esa cuentita de Extra Life. Y a Finca también, que me envió un comentario por WhatsApp del podcast anterior, me regañó porque yo no sabía explicar que tenía un Boba Fett blanco, que eso vale un montón, que es una figura rare, y me regañó porque me tiras patas. O sin cámara mía, no fue mi intención ofender a los Star Wars Holics, así que mala mía, te quiero, Cinca, gracias por escucharnos. Y a muchas felicidades que se casó. ¿En serio? Sí. He just... ¿En serio? En serio, Moche casa, papá, ¿quién lo diría? Oh my God, felicidades, yo no sabía que se había casado. Nos está escuchando, también nos empezó a escuchar. Oh, cool. Ya, así que pronto viene un baby Moche por ahí. Bueno, y con esto pues terminamos el podcast, así que fuímonos. Ya. Muchísimas gracias, gente, esperamos que hayan sobrevivido este episodio. Pedrito, Fortaleza, te queremos. Ya. Cuba. Bye. El otro punto que ellos anunciaron fue Mass Effect Armageddon. Para. ¿Qué? Armageddon, no es Andrómeda. No, es Armageddon, creo. Es Andrómeda, loco. Ok, pues perdón, no tienes que dar. No, digo, pero yo para mí, que si yo la estaba viendo ayer, para refrescar la mente, y es Andrómeda, déjame ver. Ah, está bien, lo cambiamos ahora, tranquilo. ¿No? Es Andrómeda, estoy correcto, ¿verdad? Entonces ya no vi la de EA. Sí, es Andrómeda, More Mass Effect Andrómeda, sí, yes sir. Al que ver si aparece algo de Armageddon, no. Es más, Andrómeda. 3, 2, 1. Bueno, y pasamos entonces a la conferencia de Ubisoft. Ubisoft. Joder. Ubisoft, hombre. Joder. 3, 2, 1. Bueno, y pasamos. Qué joder. Sorry. Ya tiene Gag Real Life. 3, 2, 1.